En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El tiempo no cura las heridas, a veces el tiempo no soluciona el misterio. Pero en los próximos días un investigador presentará extraños restos metálicos encontrados en un lugar próximo a Roswell, en donde se estrelló un extraño objeto sobre cuya naturaleza todavía hay mucha discusión. Hablaremos sobre este caso, 70 años han pasado, y sobre otras muchas cosas esta noche en La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Javier Sevillano en la redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica y los siguientes contenidos. Dass du nie von mir gehst, Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope in the hope. Ya sabéis, como siempre, estamos en Twitter, tenemos una etiqueta, @RosaVientos20, @RosaVientos20. Y ayer no fue la única vez en toda la temporada que no hemos sido trending topic. Tertulia Zona Cero, esta noche con Josep Guijarro, Comado Martínez y Manuel Carballal, que nos van a contar cómo una española ha sido rescatada de una secta en el Amazonas. Y nosotros tenemos aquí al mejor experto en sectas y al hombre que más sabe sobre el mundo de las creencias. Nos va a contar La Última Hora Manuel Carballal. Y tenemos con nosotros también a un invitado de lujo, a Carlos Fernández. Nos hablará sobre su libro Narcosantos y sobre otras muchas cosas, también sobre el mundo de las creencias, de las sectas, e infinitas cosas que vamos a tratar con él, con Carlos Fernández. Atención, porque esta noche también os vamos a hablar y os vamos a presentar la información sobre un kit para jugar a ser Dios. Sí, sí, se vende, el mundo está fatal, se vende poco más de 150 euros y se puede jugar a ser como Dios. También vamos a tener mujeres con historia. Whitney Houston va a ser la protagonista en el relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Nos va a contar que se ha encontrado planetas similares a la Tierra. Lo hemos contado aquí, que orbitan en torno a una estrella llamada Próxima B. Pero, ¿podemos vivir allí? Hoy lo vamos a saber. La 1:35 hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, que comenzamos ahora con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches. Con Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches. Con Manuel Carballal. Muy buenas. Hola, hola. Buenas noches a todos. A Manuel le gustaría mucho asistir a esa exposición en Arles, en Francia, una exposición de un fotógrafo, buenísimas fotografías, que ha reunido todas las imágenes que ha conseguido por el mundo entero de personas que dicen ser Jesucristo. Yo creo que además reconocería unos cuantos de los personajes de la exposición. Bueno, el fotógrafo se llama Jonas Van Disken. Bueno, pero ha juntado historias de decenas y decenas de personas de todo el mundo. Hay un caso en Filipinas, que hoy está en noticia, por cierto, en Asia, en Filipinas, en tan solo 23 minutos va a comenzar la nueva fase del rescate de los niños. Se ha transmitido, ha habido una concienciación tremenda con todo ese tema. En 23 minutos va a comenzar la nueva fase del rescate de esos niños. Hoy se ha salvado la vida de 4, se van a salvar todos, pero es fantástico, por lo menos el nivel de empatía que esta noticia sí ha generado un poco, que se ha hecho, bueno, pues noticia importante en todo el mundo. Estamos siguiendo lo que está pasando allí, ¿verdad, Manuel? Y que tú sabes mucho de submarinismo y lo difícil que es ese proceso de rescate en esa cueva que se encuentran esos niños, que tienen que subir, que tienen que bajar los submarinistas con los niños. Bueno, pues bueno, le ha costado la vida, de hecho. Sí, a uno de ellos. Uno de los más expertos. Esperemos que la historia quede bien. Pero mira, aprovechando que tenemos la visita de Carlos Fernández en la tertulia, al escuchar la noticia de esa exposición de Cristo Reencarnados, recordé una anécdota, tú te acordarás, Carlos, cuando nosotros intentamos hacer lo mismo en un plató de televisión, reunir en una misma mesa a un grupo de Cristo Reencarnados en aquel momento, a ver si entre ellos llegaban a un acuerdo de quién era el más Cristo, el más reencarnado, ¿no? Queríamos sentar al hermano Leonardo, al grupo aquel de Darío Triana, a Los Ángeles de Paiporta, Giorgio Bon Giovanni, bueno, en los años 90... ¿Se miraban de reojo o se respetaban? Hombre, ahí claro, yo tengo un amigo que es médico, especialista en psiquiatría, y que hizo su año de práctica en el hospital psiquiátrico de Concho, en Santiago de Compostela. Y él nos contaba, muy divertido, que ellos tenían, en el momento en el que él estaba haciendo las prácticas, a 3 pacientes que decían ser Jesucristo. Y claro, el único elemento demostrativo de su santidad es que terminaban cada vez que coincidían en el patio a hostias, pero sin consagrar, sí, literalmente, ¿no? Fíjate, hay... Claro, yo soy Jesucristo, no, casos... Jesucristo soy yo. No, a mí me lo ha dicho Dios, no, yo no te he dicho nada. Te puedes imaginar las discusiones. Hay casos de todo tipo. Comentan algunos en esta información, bueno, un Jesucristo, un supuesto Jesucristo que no tiene más que una docena de fieles, pero el caso de una persona que dice ser Jesucristo... Bueno, 12 es el mínimo para tener. Sí, claro, está bien. Que se llama Apolo Kilboli, Oloy, o bueno, pues ese Apolo tiene 6 millones de seguidores, 6 millones de fieles. ¿El Jesucristo falso? Hombre, ¿cómo que falso? Y además de 6 millones de fieles, tiene una flota de helicópteros, una universidad privada y hasta un canal de televisión. Sí, bueno, de esos en Estados Unidos hay unos cuantos. Hombre, con 6 millones de fieles, no sé. Mira, el puertorriqueño Miranda, el que montó aquello del 666 de la iglesia, que tuvo una repercusión. Yo me he encontrado en varios viajes por países de América Latina personas con el 666 tatuado. Y es imposible calcular el número de seguidores que tenía en toda Norte y Suramérica, incluyendo España, porque él también llegó a Europa hace unos años. Y por disparatadas que nos parezcan estas historias, pues lo cierto es que mira, el drama que afortunadamente ha tenido un buen desenlace esta semana, del que vamos a hablar, es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo hay gente pató para creer cualquier cosa, por disparatada que sea. Ahora lo vamos a comentar. Déjame decir una cosa, porque más allá de la coña que podemos hacer con los esquizofrénicos de turno o el que lo hace como un simple negocio, ¿os habéis planteado qué pasaría si, vamos a ponernos en el caso, Jesús viniera, como prometió, de nuevo a la Tierra? ¿Qué necesitaría para que creyéramos? Porque seguramente, por muchos milagros que obrara, paradójicamente trataríamos de explicarlo según los cánones de la ciencia o dentro de los ámbitos de la prestidigitación o de la magia, y seríamos todos unos descreídos. Estoy convencido de que si Jesús de verdad, si es que existió alguna vez, apareciera de nuevo en la Tierra, lo tendría difícil para hacerse creer. Yo creo que lo raptaría la CIA. Lo iba a Guantánamo. O siendo Jesús, más bien el KGB, ¿no? O el grúa, ahora. Claro, claro. Bueno, ya, Carlos, ya veo que esquiváis el debate, ¿eh? Sí. Que esquiváis la posibilidad de saber qué es lo que desafiaría verdaderamente tus creencias, Manuel. Claro, pues que lo demuestre, como lo han demostrado tantos. O sea, yo, el 99% de los contactados con los que he estado no me han demostrado nada. Han llegado personajes como Luis José Grifol y sí me lo han demostrado. El 99% de los psíquicos con los que he estado, médiums, videntes y demás, han resultado ser un fraude. Pero yo no puedo explicar lo que me pasó con Uri Geller o Mónica Nieto o otros casos. Entonces, yo estoy absolutamente abierto. O sea, si yo estoy contigo y tú me dices que tocas el piano y que compones sinfonías, digo, oye, pues mira qué bien, tenemos aquí un piano, a ver, demuéstramelo. Si me empiezas a dar largas, a decir, no, es que en este momento no, tengo entumecidos los dedos, o es que la corchea y la semicorchea me salen reviradas así del lado derecho. La inspiración no llega. Pues al final llegaré a la conclusión de que eres un cantante, pero de tocar el piano, pues poco, ¿no? Pues es que si no hace falta creer, hace falta demostrar las cosas. Entonces, hombre, si yo estoy con un tío que me dice que es el hijo de Dios y me resucita un muerto, bueno, pues yo estoy dispuesto a plantearme que a lo mejor este tío es algo más ya, que un ilusionista. Claro. Ya, es algo, ¿eh? A lo mejor Philip Glass tendría que revolverse en su tumba y pagarle la pasta, ¿no? El escéptico por excelencia. Carlos Fernández, muy buenas. Escéptico. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Autor, vamos a hablar de ellos. Porque está de moda. Autor de la idea de reunir a los cristos, ¿eh? La culpa fue suya. Exacto, la culpa. Bueno, nos conocemos desde hace muchos años. Acabas de publicar, además de libro, también se encuentra en internet, en Ediciones de Cidonia, ese libro de título Narcosantos, y vamos a hablar de ellos hoy, ¿no? Pues sí, lo que queráis. Es un libro que pues reúne una serie de personajes extraños, que han sido o siguen siendo venerados como santos, y que pues bueno, es una panorámica que invita a reflexionar a las personas que creen en la devoción a los santos tradicionales y a sorprenderse a los que no creen, ¿no? Es un libro, creo que muy respetuoso, en el que se hablan de ladrones, sicarios, narcotraficantes que los han elevado a la categoría de santos. Sí, santos populares, ¿no? Sí, es decir, sí, claro. Que la Iglesia supongo que nunca aceptaría una cosa de esta. Bueno. Bueno, hombre, ladrones hay algunos, ¿eh? Por eso digo. No, pero el que acompañaba a Jesús, el buen ladrón, San Dimas, pues claro. Ya en aquella ya habían elevado a santo a un ladrón. Pero bueno, yo hablo de personajes mucho más modernos. Después hablamos contigo, Carlos. Hay quien quiera conseguir ese libro y esa información en edicionesfidonia.com. Ahí están todos los datos. Pero antes, Manuel, ha sido toda la semana se ha hablado mucho del tema. Nos situamos en el Amazonas, una secta, una chica española que ha sido rescatada y ha sido localizada. Patricia Aguilar. Pues mira, yo estos días, cuando me han llamado de algunos medios para comentar el caso y he dicho que era el último, que Patricia era la última víctima del sistema de creencias de Carlos Castaneda, me decían, ¿pero qué dices? Ya estás otra vez, estás obsesionado con Castaneda. Lo ves por todos lados. Bueno, mira, tengo aquí un documento que era uno de los documentos que este sinvergüenza, que es otro Cristo reencarnado, bueno, Cristo, Buda, Mahoma, este era muy acaparado, el príncipe Gurdjieff, cuyo verdadero nombre es Félix Steven Manrique Gómez. Pues esta es una carta que él mostraba a chicas como Patricia para demostrar que él estaba legitimado como avatar, como encarnación de la divinidad en esta era. Es una carta fechada inteligentemente el 27 de marzo de 1998, exactamente un mes antes de la muerte de Castaneda, y es una carta que supuestamente Carlos Castaneda la habría enviado al príncipe Gurdjieff diciendo, entre otras cosas, el Nahual, Juan Matus y yo, el Nahual Carlos Castaneda, designamos sucesor del linaje tolteca al príncipe Gurdjieff, quien es conocido en México como el dios Itazama, bla, bla, bla. Es una carta bastante extensa, de aproximadamente una página entera, y firmada, autografiada, con la firma de Carlos Castaneda. Yo cuando, haciendo la investigación, me encontré este documento en relación al caso de Patricia Aguilar, decía, joder, otra, no puede ser que esté pasando otra vez, ¿no? Pero de casualidad, de pura casualidad, yo pude demostrar la falsedad inequívoca de este documento, porque como parte, en la parte final de la investigación había encargado una pericia no grafológica, sino caligráfica, a un experto en documentoscopia de los juzgados de Ferrol, había reunido todas las firmas de Castaneda que se pueden encontrar en internet y otras. Y esta firma me era familiar, así que me fui a mi archivo para ver esta firma de Carlos Castaneda que aparece en este documento del príncipe Gurdjieff y la localicé. Y es una firma que este sinvergüenza sacó de una página web con una colección de autógrafos de personajes famosos, la pegó en el documento y este era, esto que tengo aquí, era uno de los documentos que él enseñaba a las chicas para certificar que era quien decía ser. Vamos a situarnos un poquito en contar qué es esa secta. Este personaje, el líder de ese grupo, se presentaba su nombre, era Príncipe Gurdjieff. Sí, esta historia en el caso de Patricia comienza en el año 2016, cuando ella tiene 16 años, y a través de uno de sus perfiles en Facebook es contactada con por este tipo. A Patricia la cogió, como al caso de otras muchas chicas, en un momento de especial vulnerabilidad, que es lo que suele ocurrir no solo por ser joven, sino porque acababa de fallecer su tío materno, el hermano de su madre, a quien ella consideraba su verdadero padre por la relación afectiva. Uh-huh. Esto lo declaró ella en un programa de televisión, que ella consideraba a su tío como su verdadero padre, y eso ilustra muy bien el drama que supuso para ella esa pérdida, ¿no? Sobre todo porque, repito, que su tío era muy joven. Entonces ella empieza a buscar, como tantas otras personas en internet, alguien que le dé esperanza, que le dé consuelo, que le ayude a pensar que la muerte no es el final, que esa persona sigue existiendo, y contacta con este tipo, que a través de esa misma cuenta, según las investigaciones de la policía, ya había contactado con más de 3.000 menores. 3.000 en todo el mundo, varias de ellas en España. O sea que incluso quizá alguna de las chicas que nos esté escuchando fue contactada en su momento por este tío. Este tío se presentaba con este documento y con otros como un avatar, como un mesías, como uno de los cristos reencarnados que están en esa exposición. Y cuando Patricia le consultaba esas dudas existenciales, pues él, como todos estos personajes, suele tener una gran oratoria y una gran verborrea, y encontraba la manera de darle consuelo hasta establecer un enganche emocional. El 7 de enero del año pasado, Patricia acababa de cumplir 18 años, su padre, que es el gran héroe de esta historia, Alberto Aguilar Berna, había salido como todas las mañanas a las 4 de la mañana, porque él trabajaba repartiendo elementos para las panaderías, salía muy temprano de casa, y cuando regresa su hija no está. Pero no solo no está su hija, sino que faltan 6.000 euros que tenían en la casa, el matrimonio. Él le escribe, le manda unos WhatsApp a su hija diciéndole si ha llevado a alguien a casa, y ella le responde que está bien, que no se preocupen, que en ese momento no puede hablar y que hablará en unas horas. Unas horas, que era el tiempo que tardaba el avión que había despegado de Madrid en llegar a Lima, porque Patricia, en cuanto cumplió los 18 años, se fue con este personaje por voluntad propia. Este es el gran problema. Cuando se producen estos casos de desaparición, y aunque se inició una campaña desesperada por parte de la familia porque la niña había desaparecido, al ser mayor de edad, legalmente, la policía... No es lo mismo que si se desaparece menor, sí. ¿No? Evidentemente. Entonces, a partir de ahí, comienza una auténtica odisea por parte de la familia. El padre hace que es una familia de recursos limitados, es una familia obrera. El padre hace un primer viaje a Perú, localiza a la familia de este tipo, a otras víctimas, descubre que él estaba organizando una especie de harén de seguidoras, que eran las llamadas a repoblar la Tierra, el planeta, con el linaje de este, entre comillas, nahual. Con él como semental, vamos. Exactamente, que es además otro de los argumentos recurrentes de muchos de estos grupos, ¿no? Se avecina, yo desde que estoy en estos temas, yo creo que Carlos también, desde que tenemos memoria nos están anunciando el fin del mundo, ¿no? Que ya llega, que está a puntito, que ya viene. Hemos tratado mil veces aquí esos inminentes fin del mundo que están a punto de llegar, pero alucinantemente la gente todavía cae, es como el timo de la estampita, ¿no? Volveremos a hablar dentro de unas semanas de un inminente fin del mundo y habrá personas que dirán, pero ¿y si fuese verdad? ¿Y si realmente va a ocurrir? ¿Y si lo que me está diciendo es decir, ¿por qué me va a engañar? Decían muchas de estas chicas, hombre, pues por unas razones muy obvias que no vamos a explicar con detalle. En ese primer viaje, el padre de Patricia no consigue localizar a la niña, empapela las calles de Lima y el barrio donde vivía este tipo con fotografías de su hija, pero Manrique, que tenía ya una estructura organizada, va moviéndola hasta que se le vuelve a perder la pista, ¿no? Una de las cosas más impresionantes de este caso es que ante todo el ruido mediático que comenzó a armar la familia, que acudió a canales de televisión, a programas de radio, a los medios, Manrique obliga a Patricia a que aparezca, a que haga primero una conexión por Skype desde Perú con varios canales de televisión españoles. Luego concedió varias entrevistas en Perú diciendo que ella no estaba en ninguna secta, que ella voluntariamente, como mayor de edad, había decidido irse a Perú para trabajar en una ONG en la que había dos miembros, ella y el príncipe Gurdjieff, no había más, y que ella no iba a volver con su familia. Y esto que puede parecernos desconcertante, yo siempre pongo el ejemplo de los vídeos de Heaven's Gate, del caso Heaven's Gate, de los 11 seguidores de Marcel Appleway que se quitaron la vida pensando que se iban a ir a un ovni que venía detrás del planeta Halebop. Y cuando tú ves esos vídeos, ellos sonríen a cámara. Ellos están a punto de quitarse la vida. Los varones se habían castrado ya químicamente. Las mujeres no, lógicamente, que es lo que suele pasar en estos grupos, que el líder a los varones los hace célibes o los castra, pero las mujeres no, porque claro, como ellas tienen que procrear, claro, la simiente, claro, del nuevo mundo, pues claro, porque no. Él no se castra. No, él se mantiene. Lo de predicar con el ejemplo no suele ocurrir. Pero es muy impresionante, a mí siguen siendo unas imágenes que me impactan mucho, ver a aquellos jóvenes sonrientes, despidiéndose de su familia, hablando a cámara y diciendo que no lloren por ellos, que se van a un lugar mejor, que son plenamente conscientes. Y siempre me acuerdo, Josep lo recordará, la historia de los suicidas de Tarrasa, que a nosotros nos impactó mucho porque la seguimos muy intensamente. Tú te acordarás, Josep, cuando descubrimos que Joan Turull y que José Félix escribieron unas cartas y tuvieron la sangre fría de irse a correos, sellarlas, meterlas en el buzón y luego irse al apeadero de Torrebonica a poner la cabeza en los raíles del tren para que les decapitasen, para así dejar el cuerpo físico e irse a otro mundo, a Júpiter en concreto. Ya que lo mencionas, Manuel, había una línea escrita a mano en la del mayor de ellos, de José Félix, que es idéntica a la frase que has pronunciado. Brutal, decía, sí. No eches una lágrima por mí, mi cuerpo estará partido, pero en un lugar mucho más feliz. Y hacía postdata, las llaves están detrás de la estantería. O sea, era Sí. Esquizofrénico. Que auto, imagínate la familia, la viuda, porque uno de ellos estaba casado, José Félix Rodríguez Montero estaba casado. Tú imagínate cuando a la viuda, después de que se entere de la noticia, después de que haya ido la policía, el juez, el levantamiento de cadáver, el drama, el duelo, unos días después, por lo que tardaba el servicio de correos en el año 72, le llega una carta de su marido. Pues imagínate, o la madre, que a mí es el testimonio que más me impactó, la madre de Joan Turull, ¿no? Pues esto ilustra que, eso de que por mucho que veamos a una persona hablando aparentemente con coherencia y diciendo que está ejerciendo su libertad y demás, eso no significa que sea así. Bueno, el caso es que el pasado miércoles, hace aproximadamente un mes, el padre volvió de nuevo a Perú. Además le dijo a su familia aquí que ya no volvería sin Patricia, que estaba dispuesto a hacer lo que fuese. Se ha tirado un mes en Perú presionando a las autoridades. La historia es brutal porque él contaba a la tía de Patricia, que ha sido un poco la que ha estado en contacto con los medios, que como allí la policía no tenía un duro, O sea, él tenía que pagarle a los policías, cuando él localiza la casa en la que está Manrique, tenía que cogerles una habitación a los policías para que vigilasen la casa, comprarles una cama, alquilar un coche para que pudiesen hacer los seguimientos. O sea, ha sido una cosa absolutamente titánica. Por fin, el pasado miércoles, se localizó a Patricia y a varias mujeres más y a varios hijos de Manrique más en una chabola destartalada en medio de la selva, además en una zona muy peligrosa. Seguramente la mayoría ya habrá visto las imágenes de Patricia, extremadamente delgada. En este año había quedado embarazada, ha tenido una niña, y bueno, por lo menos él está detenido. A ver si ahora se le acaba la tontería del Mesías y el gurú, o a ver, no sé, si multiplica panes y peces en la celda para sus compañeros. Pero ahora falta la segunda parte, que ella todavía está en Perú. Al haber tenido una hija peruana, está un poco más difícil, porque el padre decía que él tenía la esperanza de la extradición para traerse a su hija de una vez a España y acabar esa pesadilla, ¿no? Pero al haber tenido una hija en Perú, eso puede complicar un poco las cosas. Pero bueno, por lo menos este tipo está en un lugar en el que ya no va a engañar a ninguna chica más. Y además, y la niña está ya con su padre. Claro, es lo importante. Claro. Él está ahora en Perú. Lo ha salvado, ¿no? Claro. No, y además que... Bueno, no tiene, ahora Perdón, Amado, que no tienen ninguna relación, no se han casado, no tienen ningún papel firmado, como que son pareja No, porque oficial. Él tenía varias esposas, de hecho ha tenido varios hijos, para empezar a repoblar eso, el mundo. Y incluso se localizó a una chica en Guadalajara cuando él empieza la investigación, porque todo el peso de la investigación la ha llevado al padre. La historia es brutal. Es como la policía aquí, tanto policía española, policía peruana, Interpol, le decían, es que su hija es mayor. Claro. Es que no hay nada que hacer. Él se ha movido, es realmente meritorio lo que ha hecho. Localizó a una familia en Guadalajara, creo, cuya hija también había sido tentada por este tipo, pero no consiguió que denunciasen, que eso habría ayudado, que hubiese más denuncias en España. Mado, dinos. No, lo que me pregunto, ¿en qué estado se encontrará esta chica, esta joven? Y pues sí, el padre parece que la ha salvado de las garras de este tipejo, y que por el momento este tipo vuelva a pasar unos días, o por lo menos unos años, esperemos, a la sombra. Pero creo que la parte más difícil ahora es la recuperación psicológica de ella. Claro. Y el desenganche emocional en el que estará. Realmente yo conozco un caso bastante dramático en Francia de una chica que se convirtió al ISIS, y todas las veces que la han traído, todas las veces que se ha vuelto a escapar. O sea, no es fácil, ¿no? No, es muy complicado. Yo conozco docenas de casos, y en estos momentos hay cientos de príncipes Gurdjieff patrullando las redes sociales, intentando captar chicas como Patricia, con un argumento esotérico, místico, esperanzador para ellas. O sea que habrá muchos más casos. Lo que ocurre es que en otros casos, como fue en el caso de las brujas de Carlos Castaneda, no tuvieron la oportunidad de una segunda oportunidad, porque terminaron suicidándose, como las seguidoras de Marcel Appelwin, ¿no? O sea que dentro de lo malo, en este caso, por lo menos hay esperanza. ¿Qué momento? Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En tan solo unos minutos se comienza la nueva etapa del rescate de los niños tailandeses que están en esa cueva. Vamos a seguir, y aquí en Onda Cero pueden seguir los oyentes toda la información, toda la actualidad sobre lo que está ocurriendo. El rescate de esos niños en Tailandia nos está interesando en todo el mundo. Se ha conseguido que la gente esté de su lado, que la gente viva segundo a segundo lo que está ocurriendo allí. Esos niños están siendo ya protagonistas, y van a ser protagonistas en las próximas horas de la información. Aquí también en la tertulia Zona Cero os estamos contando cosas, os estamos contando datos sobre algunos casos, por ejemplo, clásicos. Un caso, el de Roswell, que puede ser, y que ya está siendo, Josep Vijarro, noticia otra vez. Sí, y lo es en este caso por un tipo que tiene nombre de huevo, porque se llama Kimbler. Era un chiste muy malo, pero es verdad que se llama Frank Kimbler y es profesor de geología a nivel de secundaria. No estamos hablando de un profesor universitario, pero no desmerece en absoluto lo que él cuenta, porque ha trabajado, entre otros, para el universitario en el Instituto Militar de Nuevo México, en Roswell. Y aprovechando que el hombre estaba en Roswell, dice, pues sería bueno poner a revisión alguna cosita, investigar el asunto, que él lo tomaba prácticamente como una leyenda urbana. Y estuvo, pues, andando por el lugar, por la zona cero, para entendernos, del estrellamiento o el supuesto estrellamiento de un ovni en Roswell hace ahora, ayer mismo, 71 años, y cogió algunas muestras de terreno. Se ayudó además de un detector de metales, con lo cual obtuvo pequeños fragmentos brillantes de lo que parecían metaloides, y todo esto, pues, a la saca y para casa para intentar identificarlos. Él realizó lo que se conoce como una prueba isotópica, y claro que no lo hizo en ninguna institución académica, la hizo en el Museo Internacional de los OVNIs en Roswell. Y a pesar de que el resultado de esa prueba isotópica no fue concluyente, a él le llevó a pensar que estaba frente a materiales de origen extraterrestre. Bueno, el caso ha saltado a los medios de comunicación después de que la Oficina de Administración de Tierras, que se conoce en Estados Unidos como el BLM, pues intente confiscar ese material. Es decir, que por alguna extraña razón ha despertado el interés de este organismo y quieren las muestras que este Frank Kimbler ha rescatado de la zona cero de Roswell. Y el hombre ha mandado por correo electrónico a los medios de comunicación una carta en la que dice que la legislación de Estados Unidos precisa que cualquier cosa que tenga menos de 100 años de antigüedad no puede ser considerada un artefacto, llamémosle, de tipo arqueológico, y en consecuencia aquello que él ha cogido es suyo y solo suyo, y que no tienen por qué quitárselo. Y lo que es peor, considera que eso es una especie de encubrimiento o de conspiración para que no se sepa la verdad de lo que realmente sucedió allí hace 71 años. Hombre, no deja de ser una aventura pintoresca para este profesor de secundaria, que ha visto como las orejas al lobo, ¿no? De la presunta conspiración que en torno a este caso relevante, pero que hay muchos otros en el mundo y en los propios Estados Unidos, de estrellamientos de ovnis, pues da que hablar, sobre todo aprovechando ese 71 aniversario que pone el foco un año más en la localidad de Roswell. Que parece que Roswell no va a dejar de ser noticia, siempre hay informaciones en referencia a ese caso. Esta es una nueva información, una más hay que unir. Hubo algunas que son claramente falsas, pero hay otras que son claramente interesantes y que hay que seguir, como esta. Mado Martínez, hay un dato que nos has pasado que nos llama muchísimo la atención y que seguramente llamará la atención a todos los oyentes ahora. El 40% de las obras de arte que hay en el mundo y que ahora vemos pueden ser falsas. Y todo esto viene a colación de un caso de robo de obras de arte que ocurrió hace 30 años y que está sin resolver. Pues sí, del atraco al Gardner, casi 30 años después el misterio sigue sin resolver. Y bueno, como sabéis que yo siempre me estoy leyendo un libro, me estoy leyendo La falsificadora de arte, bueno, ya no me lo he leído. Y me he enterado de muchas cositas leyendo ese libro, que va precisamente un poco de lo que pasó en el año 1990, yo tenía 11 años cuando esto pasó de verdad, en Boston, cuando unos tipos entraron vestidos de policía al Museo Isabella Stewart Gardner y dejaron cao a los vigilantes de seguridad que había allí, y en una hora y media se estuvieron paseando a sus anchas, robando 13 obras de arte de Rembrandt, Degas, Manet y Vermeer, valoradas en 500 millones de euros, un estilo de robo muy europeo, dicen, porque usaron el subterfugio, el disfraz y todo esto, y que el FBI calificó como el mayor delito contra la propiedad de Estados Unidos. Entre los sospechosos llegaron a señalar hasta agentes del Vaticano, emires de Oriente Medio, al IRA, la mafia de Boston, millonarios codiciosos, en fin. El FBI decía en el año 2013 que había identificado a unos criminales y que, bueno, que el rastro de las obras se había perdido en Connecticut y Filadelfia, donde supuestamente habían intentado ponerlas a la venta, pero nada, que no las encuentran de ninguna manera, a pesar de que la búsqueda sigue activa y a pesar de que hay una recompensa de varios millones de dólares a quien las devuelva. Y la cuestión es que yo, pues eso, leyendo esta novela me enteré de unos datos que luego he podido corroborar que son ciertos. Lo primero de todo es que nosotros solemos pensar que este tipo de robos van destinados al mercado negro del coleccionismo y que las obras de arte suelen estar en los sótanos de coleccionistas avariciosos que están ahí contemplándolas por la noche, ¿no? Ahí como frotándose las manos aquí este Rembrandt que tengo. Mi tesoro, pues, ¿no? Claro, mi tesoro. Pues no, resulta que se usan como aval en negocios de tráfico de drogas y armas. Por ejemplo, yo soy un traficante, ¿no? Y quiero comprarme... Ya teníamos sospechas, ¿eh? Tienes toda la pinta, toda. Ya, sí, yo siempre he sido muy pandillera. Yo quiero comprarme un cargamento de cocaína de 2 millones de euros, pero resulta que solo tengo uno. Entonces lo que hago es darle a mi proveedor 1 millón de dólares más el cuadro de aval. Vendo la mercancía, saco el beneficio suficiente para pagar al proveedor y para mí. Entonces, si le pago el cuadro, si le pago el millón que le debo, él me devuelve el cuadro. Y si no, se queda con un tesoro de valor incalculable, ¿no? Y otro dato curioso del que me enteré leyendo esta novela, La falsificadora de arte, la recomiendo, de Shapiro, publicada en Bóveda, es que el 40% de las obras de arte que se venden anualmente, es decir, al año, en el mundo, son falsas. Lo decía Thomas Hobbin, que es exdirector del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y hay otro experto de ese museo del Metropolitano, que decía que solo podemos hablar de malas falsificaciones, porque las buenas están colgando todavía de los museos. Las buenas creemos que las hizo Goya. Claro, pero bueno, que estamos hablando también de arte moderno, del que se vende. El 40% es falso, o sea, es alucinante. Y me enteré también de una historia muy curiosa, de grandes falsificadores de la historia, pero con esta vais a alucinar, del falsificador Han van Meegeren, que fue un pintor de estos frustrados por falta de éxito y reconocimiento, que decidió reírse de los mismos que le humillaban falsificando a los grandes maestros. Le dio por falsificar a Vermeer, nada más y nada menos, y de crear métodos de falsificación perfectos. Engañó y vendió. Y jamás lo habríamos descubierto de no ser porque vendió una falsificación de Vermeer al gobierno nazi. Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Pues que su país lo acusó de vender un tesoro nacional al enemigo y lo metieron a la cárcel. Y el tío decía que no, que era una falsificación, que no era auténtico y nadie se lo creía. Y entonces tuvo que demostrar en la cárcel, repintar otro cuadro con las técnicas que había usado y demostrar que lo había falsificado. Increíble. Y seguramente este tipo de informaciones a la gente le da una nueva perspectiva cuando aparece una noticia, una información. Se ha vendido tal cuadro, 100 millones de euros. Bueno, igual hay que pensar para qué sirve ese cuadro, ¿no? Y que quizá por eso no sabemos el nombre del comprador. Yo, por otro lado, estoy imaginándome a todos, según ha dado la noticia Amado, revisando todas sus obras para tasarlas, a ver si son las verdaderas o no, después del pastizal que han pagado. Bueno, yo tengo que ir a revisar ahora el monet que tengo en mi dormitorio. Claro, claro, en el baño, di la verdad. Yo tengo un monet en el dormitorio, lo que pasa es que me lo hizo un medio, mira, Carlos estaba presente también, me lo hizo un medio psíquico. Es Pareto, ¿no? No, Medrano, en este caso fue Medrano. Pero oye, tú no puedes presumir de tener un monet en tu dormitorio. Además firmado por él. Claro. ¿Qué decías, Mado? No, que hay algunos grandes comerciantes del mundo del arte y falsificadores que lo que hacen es coger la obra original, falsificarla y vender la original en un país y la copia en otro país, que esto también se ha dado. Y de repente en una casa de subastas súper famosa de Nueva York dar la coincidencia de que están los dos y entonces descubrirse que allá hay tongo, ¿no? No, y, pero eso no. Y además muchos pintores que luego incluso se han llegado a consagrar durante un tiempo para sobrevivir han tenido que estar haciendo copias. O sea que eso lo hacen muchísimo. Sí, sí. Hay una forma de diferenciar y de saber si alguien es muy joven o no es muy joven. Si es muy joven, dice que Messi o Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia. Si no es muy joven, es que ha visto a Maradona, y eso es el fútbol. Ese es el mejor jugador de la historia junto a Pelé. Le da mil vueltas a Messi. Bueno, y ahora lo adoran porque como un santo. Porque nunca se pasaba de la raya, claro. Bueno, se le perdona, ¿eh? Se le perdona porque es Dios. Claro. Y Maradona ha sido noticia en este Mundial, no solamente porque ha habido algún gol que dicen la mano de Dios, la mano de Dios, pero Maradona ha estado viendo el Mundial, ha estado hablando, ha sido protagonista, y Maradona, Carlos Fernández, tiene una iglesia en Argentina. Sí, bueno, él no, sus seguidores han hecho una iglesia. Hay una iglesia maradoniana, es lo que se llama una parodia de religión, ¿no? Es decir, una parodia humorística religiosa que lo que hace es tomar los 10 mandamientos y hacer otros 10 en relación con Maradona, hacer unas oraciones como el Padre Nuestro o el Credo relacionados con Maradona, en lugar denominar los lugares sagrados, que en este caso son los campos donde él ha triunfado, ¿no? Y una serie de cosas muy ingeniosas y muy hechas. Y es cierto que hace unos años tuvo muchísimo éxito la iglesia maradoniana, tanto que se abrió una delegación aquí en España. Ahora, que yo sepa, ya no existe aquí, pero sí continúa siendo esta religión, entre comillas, ¿no? De una religión, una parodia de religión, en la que, sin embargo, a pesar de que, bueno, nadie puede creer que realmente Maradona es un santo o es Dios, pues sí es cierto que cuando el futbolista tuvo algún problema de salud grave hace unos 11, 12 años, pues sí que se movilizó toda la iglesia maradoniana para hacer cadenas de oración, para ir a rezarle a la puerta del hospital, y como si fuera verdaderamente un dios o un santo, no un personaje al que venerar, ¿no? Un santo en vida en este caso. Un santo popular, hablas de santos populares y de otros casos, en concreto en este libro que se acaba de publicar, de reeditar, Narcosantos. Hay muchas historias que me parecen interesantes para contar y para explicar. Hay historias como, por ejemplo, esta que tenemos que escuchar sobre los caballeros templarios. ¿Quiénes eran? Sí, los caballeros templarios era, a pesar del nombre que tenga, son, ¿no? Es un clan de venta de drogas de México, de Michoacán, que fundó Nazario Moreno, un personaje conocido como el Chayo, también conocido como el más loco, del que se decía que comía a sus víctimas, ¿no? Que practicaba el canibalismo, y sin embargo él creó una imagen de sí mismo santa. Y los caballeros templarios, para adoctrinar a los sicarios, para adoctrinar a las personas que formaban parte de ese grupo de delincuentes, pues utilizaba Biblias, daba sermones. Y lo que realmente ha convertido en santo a Nazario Moreno es que él en vida mandó construir una serie de capillas con su imagen, una imagen vestido de caballero templario, que luego el gobierno mexicano las destruyó, ¿no? Pero que bueno, mucha gente iba a rezarle, porque en todos los santos narcotraficantes y en los ladrones que de los que hablo en el libro, pues hay un elemento común, y es que estos personajes dieron, o sea, aportaron algo de lo que ganaron a la sociedad, una sociedad muy empobrecida, con lo cual eran considerados como una especie de benefactores, de Robin Hood, ¿no? Que, como fueron en su momento los templarios. Sí, pues tú lo has dicho. Claro. Y entonces esa imagen de robarle a los ricos para darle a los pobres es lo que ha encumbrado a esta serie de personajes hasta el punto de que sean venerados como santos. Yo creo que el caso más espectacular que relata Carlos en el libro, es tremendo, es el del gran Pablo Escobar, en cuya tumba nunca faltan flores, donde se hacen procesiones en la onomástica de su fallecimiento. Y al que consideran, precisamente porque construyó escuelas, hospitales, claro. Cuando y un barrio de 500 viviendas, y incluso, una vez muerto, su madre seguía financiando el catecismo de las Claro, pero hay que entender que cuando tienes 100.000 millones de dólares, claro, pues claro, regalar 1.000 millones, pues es una chorrada, ¿no? O sea, puedes permitirte comprar las voluntades. Además, es una cuestión estratégica, porque eso significa que tiene todo un ejército de colaboradores para advertir si hay algún individuo de la DEA haciendo preguntas, algún sospechoso de otros clanes. ¿Y cuántos cadáveres ha dejado para claro, ganar todo ese dinero? Pero a mí me parece alucinante lo de las procesiones al Santo Escobar, al pedirle si fue tan bueno con nosotros en vida, porque fíjate, a mi hijo le pagó la prótesis. Uh-huh. Claro, para esas personas Escobar es un instrumento de la divinidad cercano, inmediato, porque le solucionaba los problemas que tenían en el momento. Por lo tanto, tiene que estar en los cielos. ¿Y a quién vas a pedirle mejor la intercesión para que te ayude en un problema actual que a tu santo de cabecera, ¿no? Es que a mí lo que me da escalofríos del libro de Carlos es que nos enseña de qué están construidas nuestras creencias. O sea, porque lo que él relata que está ocurriendo ahora probablemente es lo mismo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Cuando se ha acelerado por el fervor popular la beatificación de un personaje saltándose todos los protocolos estipulados por la Iglesia, pues por aclamación popular. Y hay casos, yo conocí en Argentina el del Ángel Rodrigo, que flipé, porque yo estuve en el templo del Ángel Rodrigo, que era un cantante. O sea, es como si ahora adoras a San Bisbal, por ejemplo. San Bisbal, fíjate, pues San Bisbal. A Bisbal. Ay, Bisbaliño, que me toque la lotería. Claro, pues yo estuve en una de las parroquias del Ángel Rodrigo y yo escuchaba a las mujeres, ay, pues yo le pedí para mi marido y tal, y contaban milagros y prodigios que se le habían... Claro, además él cantaba Ave María, o sea que está perfectamente... Sí, no sé si llegaste a visitar lo que es el santuario de Rodrigo, donde este cantante pues murió en un accidente de tráfico, iba puesto, bueno, es un dato aparte. Bueno, tan aparte no, pero bueno, es que se llama Narcos Santos el libro, claro, estaba teniendo un éxtasis, sí, y claro, tomándoselo en este caso literalmente, ¿no? El éxtasis místico, pues en el lugar donde murió en un accidente de tráfico, pues el ayuntamiento de Berazategui construyó un santuario, ¿no?, con unas cruces y unas imágenes, y la gente le va a entregar las ofrendas, que son cervezas, tabaco, en fin, objetos personales, todo muy sano, ¿no? Matrículas, todo de coche, sí, bueno, no, de todo un poco. Hombre, ¿qué le vas a llevar a un rockero? Todo, ¿eh? En la tumba de Pablo Escolar hay gente que se hace rayas. Sí, sí, bueno, eso se puso muy de moda, ¿eh? Eso de meterse rayas en la... Y hay también que le llevan los casquillos de bala de que han utilizado, pues, para matar. A mí el tema de Pablo Escobar me pilla de cerca, porque cuando estuve en Colombia vi que había figuritas de Pablo Escobar vestido de Robin Hood, y que había gente que lo tenía en altares, sobre todo en la zona de Medellín, de barrios pobres, etcétera, etcétera, y había hasta una mujer que su hijo había muerto a manos de los hombres de Pablo Escobar, que le tenía devoción aún así a Pablo Escobar, porque le había comprado unos lotes de tierra, una casita donde vivir, y realmente es que este hombre compraba voluntades y tenía toda una red de colaboradores increíbles, pero dejó miles de personas en la carretera de los cadáveres a sus espaldas, y era un hombre que incluso cuando estaba en la catedral, esa mal llamada cárcel de máxima comodidad, sí, en la que lo encerraron, vergüenza del gobierno colombiano, hacía y deshacía, seguía matando a gente. Incluso se contaba que hacían auténticas orgías y que mataban prostitutas. Y bueno, yo además sé el caso de una persona que me contó que al novio de una amiga de ella lo habían matado estando él en la cárcel, o sea, se la habían llevado allí de paseíto y lo habían matado porque, bueno, el otro tampoco era ningún santo, ¿sabes? Había intentado también hacerse con algunos negocios de Pablo Escobar. Pero creo que lo de los santos populares, y se lo voy a preguntar a Carlos a ver si está de acuerdo conmigo, que lo he estudiado bastante porque me fascina, me apasiona, igual que vosotros, creo que también habla un poco de ese fracaso de Dios entre las clases populares, es decir, ese Dios demasiado ocupado en las alturas como para hacer caso a los asuntos mundanos, y ese Dios que te invita a la resignación y que nunca te da solución, ¿no? Mientras que estos santos populares son como pequeños seres al servicio, ¿no?, de los asuntos más mundanos, y a los que puedes pedirles cosas que jamás se te ocurriría pedirle a Dios. Como, por ejemplo, donde yo me he encontrado cosas que se le han pedido a los santos populares de en el cementerio central de Bogotá, o en el cementerio de Medellín, o a lo mejor al niño compadrito. Como, por ejemplo, desearle el mal a alguien. O que te protejan de las balas, o de asuntos ya muy turbios, que ahí es donde ellos triunfan y donde tienen su mejor caldo de cultivo entre las clases populares. Pues sí, sí, sin duda es entre las clases populares. Mira, yo creo que en América hay varios factores que influyen. El primero, que los santos que están en las iglesias pues son como muy lejanos, ¿no? Son santos europeos, santos de Israel, de Oriente Medio, de, vamos, que son, no hay santos locales, ¿no? O por lo menos no hay demasiados. Y otro es lo que tú dices, ¿no? Pequeños milagros cotidianos, ¿no? Es lo que te resuelve. Y claro, a partir de ahí se mezcla todo esto con las antiguas creencias que había antes del cristianismo en América, pues se hace un cóctel bastante, bastante curioso, ¿no? Y es verdad, pues las balas, por ejemplo, sabrás que en Colombia, o lo habrás escuchado, que muchos sicarios le rezan a las balas antes de dispararle. Le rezan a las balas invocando a un santo oficial, ¿no?, que es San Judas Tadeo, para que den en el blanco y para que la víctima no sufra. Que es bastante curioso, ¿no? Sí. La verdad, porque bueno, estás matando a una persona, ¿no? Sin embargo, yo no me impresiona tanto eso si tienes en cuenta que a lo largo de toda la historia, y todavía existen hoy, han existido los capellanes castrenses, no solo en el catolicismo, en todas las religiones han existido sacerdotes que han bendecido a las tropas para que Dios apoyase a sus feligreses contra el invasor o contra el enemigo. Y eso de bendecir las balas y los cañones, bueno, yo recuerdo unas imágenes que me impactaron mucho de niños israelíes autografiando los misiles con los que se iba a bombardear la franja de Gaza, y en el otro lado los miembros de Hamas o de Al-Fatah también bendiciendo los proyectiles que se iban a lanzar. O sea, que es algo bastante habitual pedir la ayuda de Dios para matar. Es considerar que es oficial, que no es oficial, pero hace lo mismo. Sí. Sí, sin embargo, uno de los capítulos que a mí más me impresionó del libro de Carlos, que yo ya me lo he leído, es todo lo referente a la Santa Muerte, todo lo referente a ese, un poco lo que estaba comentando ahora, a ese sistema de creencias tan particular que nace en el mundo del AMPA, del crimen organizado, incluso de grupos terroristas. Hay todo un entramado de creencias en las guerrillas latinoamericanas que a mí me parece alucinante. Pues sí, la Santa Muerte es, digamos, la deidad de todos los narcos y delincuentes, el gran santo, ¿no? La gran santa, pero no solo de los delincuentes, porque... No tiene nada que ver con lo del novio de la muerte de nuestros legionarios. No tiene nada que ver, no, es otra cosa. Es bueno hacer ese apunte, que no nos olvidemos que eso existe dentro de los canales oficiales. Y déjame preguntarle una cosita a Carlos, si nos importa, porque siento curiosidad. Estabais hablando de los santos populares, y estamos hablando del narcotráfico. España, y especialmente en la zona del sur, es una fuente de entrada del narcotráfico hacia Europa, y me pregunto por qué no arraigan esas creencias en Europa. Bueno, yo creo que son muy muy americanas, muy latinoamericanas, para ser más concreto. ¿Pero qué nos distingue entonces? Que fundamentalmente las antiguas creencias o las antiguas supersticiones que vienen de las religiones anteriores al cristianismo allí, ¿no? Porque la Santa Muerte, sin duda, viene de la religión, o por lo menos esa es la teoría más defendida por todos los antropólogos, que viene de las deidades del inframundo, de las creencias aztecas. En el libro también nombro otro personaje que es parecido, que es en Sudamérica, es en el norte de Argentina, en Paraguay, en parte de Brasil, que es San la Muerte, ¿no?, que es una especie de santo amuleto, ¿no?, que también tiene forma de esqueleto, pero que es pequeñito y que al que también se le puede pedir el mal o la muerte para otra persona, ¿no? Es estas, digamos, estas deidades que vienen, que tienen su arraigo en, y se mezclan con el cristianismo, pero que hunden sus raíces en las antiguas religiones de los pueblos que habitaron América. Otro de los casos que comentas en este libro, Narcosantos, es el de Heriberto Lazcano o Z3. Sí, bueno, los Zetas son una de las de los clanes de tráfico de drogas, quizá de los más peligrosos que hay. De hecho, Obama los calificó en 2014 como una amenaza global. Los Zetas pues eran paramilitares, eran verdaderos paramilitares y utilizaban armas pesadas en sus guerras contra otros clanes. Pues el Z3, que así denominaban por orden de jerarquía, era Heriberto Lazcano. Heriberto Lazcano, para más precisamente, pues había hecho, además de su trayectoria delictiva, pues había hecho importantes donaciones a iglesias. De hecho, en México se le conoce eso como las narcolimosnas, ¿no? Muchos templos católicos oficiales pues llevan, están financiados por... Es otra forma de blanquear sepulcros. Sí, un sepulcro. Bueno, en Galicia lo hacía Sito Miñanco, por la parroquia, por eso que también lo hacía, tampoco es tan raro también. Pues es este hombre llegó a ser también considerado santo, ¿no? En la catedral de la muerte, que es una cosa que se construyó en la ciudad de Pachuca, en México, donde había grandes estatuas de la Santa Muerte y otros personajes como Jesús Malverde, que es un bandolero también mexicano muy venerado por los narcos y todo tipo de delincuentes, pues también había una imagen de el Lasca, ¿no? De Heriberto Lazcano, el Z3, ¿no? A la que la gente pues le pedía favores, le agradecía los favores que consideraba que le había hecho, e incluso pues llegaban de rodillas entrando en este templo para agradecerle estos favores. Pero la gente que sigue a esos santos populares, a esos narcosantos, ¿es consciente de todo lo que se sabe sobre esos personajes o lo excusa de alguna forma? La gran excusa, lo apuntaba antes, es que los consideran verdaderos Robin Hood. Allí, en América, pues hay un... sobre todo gente de varios pueblos, ¿no? Yo viví en Argentina, pude hablar de Argentina. Considera, por una parte, a la policía casi como el enemigo, ¿no? Casi como alguien que está del lado del poder. Por otra parte, estos personajes que se enfrentan a la policía, pues son considerados como una especie de Robin Hood, es la palabra más representativa, la imagen más representativa. Roban a los ricos para repartirlo entre los pobres. Lo que pasa es que, claro, en el camino, pues estos Robin Hood se quedan con una buena parte del botín, ¿no? Yo creo que hay que entender que hay una percepción diferente a esta realidad social allí y aquí. Allí, además, Carlos me corregirá si me equivoco, yo lo he notado en algunos países, en Perú, por ejemplo, en México muchísimo, hay un resurgir de un espíritu nacionalista, sobre todo en la gente más joven, que ve la herencia española como algo que fue impuesto. Bueno, que es que fue impuesto, no es que lo vea, no fue impuesto, pero bueno, que lo tienen más presente, claro. ¿No? Y que entonces hace que busquen, vuelvan a un poco a sus raíces precolombinas, prehispánicas, donde había un sistema religioso en el que se incluían los sacrificios humanos, por ejemplo, sí, en el caso, claro, de los aztecas, en el que había una religión muy feroz, ¿no? Muy, muy dura. Y eso hace que se recuperen personajes. Es que de otra forma es difícil de entender, como la Santa Muerte, por ejemplo, como los nueve señores del inframundo, que en el ambiente delincuencial, en el ambiente delictivo, son acogidos con mucho entusiasmo porque parecen mucho más cercanos. Si tú eres consciente de que mañana te pueden pegar cuatro tiros, o sobre todo en el entramado del narco que está mencionando Carlos, tanto en Colombia como después en México es espeluznante, porque además en México confluye toda esa realidad social del narcotráfico, que es relativamente reciente, con esa reivindicación de las antiguas religiones aztecas, ese desprecio a la conquista española y a la imposición del cristianismo, y todo eso genera un caldo de cultivo perfecto para que fermenten este tipo de devociones que nos pueden parecer terribles, ¿no? Incomprensibles. ¿Cómo se puede adorar a un santo, hombre? A un narco, hombre. Pues es un narco que se está enfrentando al poder, a un gobierno corrupto, a una policía comprada por ese gobierno corrupto, a un gobierno que además ha sido comprado por el gran Satán americano y demás. Y dentro de esa forma de percibir la realidad es cuando puedes entender que está ocurriendo esto. Sí, y totalmente de acuerdo, pero además no te olvides que bueno, hay un componente digamos católico en todo esto, porque la veneración y el tipo de ofrendas pues se parece mucho a lo de un santo católico como cualquier otro, ¿no? Pero como eso pasa en todas las religiones, claro. Sí, claro, tú te vas al Islam o al judaísmo, y el fetichismo, la ofrenda, la devoción a un personaje, porque como Dios es algo tan grande y tan abstracto, es mucho más fácil dirigirte a alguien a quien le pongas cara, a quien puedas. Efectivamente. Y eso ocurre en todas las religiones, que hay marabús, que hay santos, que hay profetas, que a los que es más fácil dirigir las plegarias, porque Dios parece eso, que está ocupado con cosas mucho más importantes, como el Big Bang y la constelación de Casiopea, el pulsar de Zeta Reticuli y esas cosas. Pero que no es tan incomprensible. Y cuando lees el libro de Carlos te das cuenta de lo vulnerables que son nuestras creencias, ¿no? ¿Cómo podemos convertir en santo a cualquiera? Ese libro es Narcosantos, está en Ediciones Cidonia. Y es una de las cosas, Carlos, que se está haciendo ahora con los libros. Mucho. Mira, es el futuro, que es la venta digital y conseguirlo en digital. Sí, este libro está, por lo menos por ahora, únicamente en formato digital, ¿no? Mm. Como es heredero de otro que saqué ya hace 11 años y que tocaba esta temática en parte, ¿no? Pues hemos decidido pues que solo se edite en digital, por lo menos por ahora. Narcosantos, así se titula el libro, en Ediciones Cidonia. Carlos Fernández está esta noche con nosotros en la tertulia Zona Cero, en donde vamos a seguir, Carlos, comentando algunas noticias, algunas informaciones. Estamos un poquito críticos, pero es que Mado Martínez nos ha llamado mucho la atención la existencia de un kit para jugar a ser Dios. ¿Qué es esto? Pues es nada más y nada menos que un juego de edición genética CRISPR. ¿Tú te acuerdas del quimicefa y todas estas cosas que teníamos nosotros antes? Ay, pues hemos evolucionado. Sí, hemos dado un paso más y ahora la moda es eso. Ahora la moda es no apagar el teléfono. La edición genética. Y hay una tienda online de Odín, se llama, que tiene varios kits, es una tienda de biohacking, ¿no? Y tiene varios kits, el básico, que cuesta $160, vamos a ver lo que nos permite. Nos permite editar el genoma de una bacteria, E. coli en concreto, esta que causa tantas enfermedades y que puede llegar a llevar a la muerte a una persona, y hace que se vuelva más resistente. Es decir, la misión del jugador, que tiene 5 intentos, es modificar los genes de una bacteria E. coli para que pueda sobrevivir sin problemas a un ambiente así. Vamos, que si tenemos hoy en día problemas con lo de la resistencia de las bacterias, la resistencia a los antibióticos y todo esto, pues nada más que hay que animar a la gente para que encima modifique genéticamente las bacterias para que salgan todavía más resistentes. Lleva 14 placas Petri y todos los químicos y enzimas necesarios para reprogramar el ADN de tus bacterias. Hay otro kit de $250 que hace que la levadura sea fluorescente, es decir, que bueno, que le des brillo al pan y esas cosas, que se vea como un cartel de neón. Y hay otro kit de $1,850. Ah, ese es el que nos compramos. Venga, con todo lo necesario para jugar a ser Dios ya con las bacterias. A ver, todos sabemos que las bacterias tienen muchos mecanismos de transmisión de genes ventajosos y yo no sé si liberarlas al medio ambiente así como así es la mejor idea, ¿no? Pero bueno, que estamos en un mundo loco y estamos en un mundo en el que también los robots sexuales están empezando a negarse a tener sexo con sus amos. Bueno, y lo que hay detrás de esta información es tremendo, ¿eh? Lo que uno puede pensar, porque ahora nos vas a comentar, Mado, el mundo está loco, pero ¿qué cosas tan bárbaras. Bueno, lo que nos vas a contar es tremendo. Sí, es un poco duro, sobre todo por los comentarios. Ahora vais a saber por qué. Sabemos que hay robots sexuales que están empezando a negarse a tener sexo con sus amos. Estamos hablando de robots sexuales, no de muñecas sexuales, inteligencia artificial. Había un Real Doll X, que era la primera muñeca sexual que salió al mercado entre unos 14.000 y 18.000 dólares. Y bueno, pues uno de estos robots de similares características a este Real Doll, pues resulta que fue maltratado hasta acabar hecho trizas. Y bueno, pues ahí surgió la idea de Samantha, que es conocida por nuestro compañero Miguel Pedrero, que a veces nos ha hablado de ella, que se negaba a tener sexo si detectaba violencia. Es decir, se decía no, se apagaba y dejaba de funcionar. Y además era como... Sí, como esa especie de... Sí, más o menos, ¿no? De robot que nota cuando la tocabas y que podía tener un orgasmo, ¿no? Figuradamente hablando. Y pues todo esto ha dado un poquito también a hablar de estas empresas de inteligencia artificial y robótica que están haciendo robots, como Boston Dynamics, que ha hecho públicos una serie de vídeos donde se ve cómo se maltrata a sus robots, y es totalmente dramático, o sea, da una pena impresionante. Pero la cuestión es que, volviendo al tema de las muñecas, ya muñecas, vamos a dejar el tema de los robots, pues nada, estuve yo ahí investigando este tema y fui a parar con una tienda online que vendía este tipo de muñecas. Y atención a las preguntas que hacen los usuarios sobre estas muñecas. Pregunta, ¿eh? La no, verdad, pregunta de un usuario. Sí, la verdad es que son impresionantes pensar que a alguien se le pasa por la cabeza hacer esas preguntas que nos vas a comentar. Os voy a poner solo un par de ejemplos, porque si no es de ponerse a llorar. Pregunta de un usuario. Te hago una consulta. ¿Está hecha de material ignífugo por si quiero apagarle cigarrillos o arrimarle la plancha? Y le responden, buenos días, puede apagarle un cigarrillo o arrimarle la plancha, pero el lugar donde haga eso se quemará y quedará muy mal estéticamente. Bueno, otra pregunta de otro usuario. Hola, tengo una inquietud. Quizá pueda tomarse a chiste, pero para mí es muy importante. Ahí va. ¿Puedo fajarla? Es decir, ¿puedo cagarla a palos? Te lo pregunto porque no me gustaría pegarle una paliza y que se le vaya a salir la cabeza o la pierna o algo así. A ver, no sé, estábamos hablando antes del fin del mundo. Yo, que saqué a Bella, porque creo que si estos especímenes se extinguieran, ganaría la serie. Desde luego, o sea, que sí, ¿eh? Pues igual te llevabas una sorpresa. Ahora entiendo por qué le duele la cabeza a la robot. ¿Cómo no le va a doler la cabeza? Si quieren fajarla a palos. Pero eso demuestra, evidentemente, que hay gente que está muy enferma. Y no, y fíjate que no es de esoterismo, sino de muy sex. No, y lo más terrible es que en este caso están intentando desahogarse con una muñeca o con una robot, pero es que ese tipo de personas perfectamente está pensando en hacerlo con alguien real. Que ese es el problema. Esta semana se publicaba una encuesta terrible que ponía sobre la mesa el hecho de que los niños comienzan a ver pornografía con 11 años y que eso que ven en Internet, esa pornografía que aparece cada vez de forma más accesible y gratuita, es la que les educa. Es decir, que si empiezan con 11 años... Es que la libido se educa. Claro, es que esto es lo terrible. Es que es un problema que va a haber que afrontar en algún momento. Porque esos niños que empiezan con 11 años a ver pornografía, a los 14 o a los 16, consideran que lo normal es un bucaque, que el sexo natural... No. Habla con los psicólogos... Sí, la pornografía no genera violencia. Y la gente que ve pornografía, ese es el 100%, pues el 100% no son violentos. No. Bruno, hay algunas personas violentas. También algunos anuncios de televisión son violentos. Algunas noticias de televisión son violentos. No. Y nosotros, en mi generación, a lo más que podíamos llegar era ver el lip de nuestros padres. Ya, pero fíjate. Eso ni lo recordarán. Yo entro en otra materia. Hay un camino del medio, ¿eh? Estoy la libido se educa pero vamos a ver, Josep, que no lo estoy juzgando, te estoy planteando un hecho. O sea, esta semana se publicó ese estudio. Sí, que me da igual, yo ni defiendo el porno ni lo ataco, me da igual. Mira, pero no es una cuestión moral, es algo que está ocurriendo. Claro, ya independientemente del tema de violencia o no violencia, también se publica hace nada que, pues a raíz de esto de lo de la manada, era como que no sé si la gente está enfocándose más en este tipo de cosas o está el rollo del copycat. El caso es que sí es cierto que es como que el rollo del sexo grupal se está dando más. Y lo que comentaban del asunto de la pornografía es que... Es que lo de la manada no es sexo grupal, es una violación grupal. Es muy distinto, ¿eh? Sí, pero al final es que malentienden... Y no tiene nada que ver con final, el sexo grupal, al final violación. Es que malentienden los chicos que cuando tienes relación con una chica... Como están acostumbrados a estar viendo, pues eso a lo mejor, pues algún vídeo de pornografía donde la chica es receptiva y está encantada, pues que es que las chicas en realidad se lo pasan genial los haciendo chicos, eso. Los ese chicos, es el problema. Los chicos que ven pornografía no piensan ni creen eso. Los niños que no están formados lo reciben así. ¿Tú qué te crees que piensa un niño de 11 años? Que lo va a racionalizar. Claro, está viendo eso en internet. Es que un niño de 11 años no viola. Los de la manada no tenían 11 años. No me fastidiéis. Pero ¿quién está hablando de violaciones? Perdona, pero en Inglaterra estoy hablando de cómo percibes el sexo. Entre menores, De cuál es tu educación sexual. Y en el colegio. Cuando nosotros empezamos a descubrir la sexualidad, ¿a quién le preguntábamos? Joder, pues a los compañeros de colegio o veíamos alguna revista porque no teníamos acceso a información. Y más, y no te digo ya a nuestros padres. O sea, en la época de Franco, olvídate, imagínate lo que era preguntar. Porque ¿qué es el sexo en cualquier práctica? Ahora está todo a la vista. ¿Pero qué es lo que está a la vista? No es la sexualidad real, es el porno, que es una fantasía. Y el problema está en cuando un niño de 11 años, o de 12, o de 15, piensa que o de 18, es lo normal. Piensa que es lo normal. ¿Cómo acaban todas las películas porno? ¿Casándose y yéndose de una de miel? No, acaban con unas prácticas que son los que ellos lo ven y dicen, coño, pues esto será lo normal. Y ahora los psicólogos y los sexólogos están denunciando un problema enorme, que son problemas de disfunción eréctil en niños de muy corta edad, porque llegan al sexo real con una imagen totalmente alterada. Ah, pero entonces esto no es lo que yo veo en internet. Ah, pero entonces a ti no te gusta hacerlo con cuatro a la vez y que... Eso es tocar moralismo, aquí estamos hablando de legalidad, ¿eh? Pero, no, aquí estamos hablando de una realidad social. De las situaciones que se están ocurriendo. De lo que está pasando en las consultas de los psicólogos con chavales de 20 años con disfunción eréctil que no había pasado antes, y no es por la alimentación. Es porque se crea una imagen... irreal de lo que es la sexualidad, porque lo que pasa es que los niños van cortando con cuchillo la cabeza de personas, porque en Assassin's Creed, que es claro, un juego es muy común, es que me parece la gente no va asesinando a los otros. Es decir, que haya gente, y no pongo en duda ningún estudio, que considere que la pornografía educa mal. Es que no es para educar, es para... Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de niños. Y la libido sí que se educa. Y la libido además se activa por imitación, igual que en la naturaleza, en muchas especies de animales, y por imitación de espejo. Entonces, si un niño pequeño está viendo eso... Información. El problema es que en las escuelas no hay una información sexual. Josep, eso nos podría pasar a nosotros. Ahora sí hay educación sexual. Sí, y fíjate tú cuántas movidas políticas hay. ¿En qué consiste la educación sexual de las escuelas? Aunque en solo de métodos anticonceptivos y punto. Aunque solo sea en decir que los niños tienen pito y las niñas tienen vagina, ya es mucho más de la que recibimos nosotros. Queda nada. Porque eso sí era un tema tabú en nuestra época. Igual ese es el problema. Igual ese ha sido el problema. Y lo sigo siendo ahora. Igual ese ha sido el problema. Que se ha educado en la represión. Pero vamos a que ya estamos en tiempos de Franco, que hoy domingo terminó el orgullo y Madrid ha sido la capital de la pluralidad a nivel mundial. Con lo cual hay que reclamar cosas, hay que reclamar cosas. Vale, ¿tú te imaginas que hace 40 años existiese un orgullo, una fiesta de orgullo? No, porque les daban de hostias. Claro, exacto. Claro. Entonces no me digas que no hemos evolucionado, por favor. Claro que queda mucho camino por recorrer, pero no estamos igual que hace 40 años. Claro que no, claro que no. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios no, gracias a los mártires que se han quedado por el camino. Gracias precisamente a la imagen de Dios no. A que la gente ha luchado para que eso sea una cosa normal, oye, que se normalice. Carlos, ¿hay santos gays? Pero ahora, no, oye, pues debería. Claro. Debería. Criptozoología en Colombia, Manuel, cuéntanos. No es exactamente criptozoología, pero no, podría serlo. Cambio de tercio porque esa pregunta no... Oye, venga, pues, criptozoología muy bien. En Bolivia. Obispos sabemos que hay unos cuantos, pero... Bueno, yendo a la paleontología, volvemos a América Latina, porque esta semana se han publicado unos estudios muy interesantes sobre el descubrimiento de nuevos mamíferos que existieron hace 13 millones de años. Es muy interesante lo que se está haciendo en varias partes de América Latina, las investigaciones paleontológicas que se están haciendo, y particularmente en Bolivia, porque la evolución de las especies en épocas antiquísimas fue muy distinta dentro de lo que es Sudamérica, la parte de Sudamérica, y el resto de los continentes. Y eso ha hecho que algunas universidades hayan empezado a dirigir las investigaciones a esa zona, especialmente, repito, en la zona de Bolivia, porque aunque existe una fauna muy muy rica y muy interesante, existen muy pocos yacimientos paleontológicos y muy pocos restos fósiles de especies que existieron ahí hace millones de años. Bueno, pues esta semana se descubrieron dos nuevas especies de mamíferos, o sea, estamos hablando de unos animales, una especie de alces, que existieron hace 13 millones de años en Bolivia y que no estaban catalogados en ninguna parte del mundo hasta la fecha. Y según los investigadores, esto es muy interesante porque permite ver cómo evolucionaron esas especies de mamíferos en las circunstancias orográficas, climatológicas, en la flora que existía en Bolivia en esa época. Y ahora cada vez más universidades están dirigiendo allí sus investigaciones porque tenemos mucha información paleontológica y de yacimientos fósiles en Siberia o en Mongolia o el desierto del Gobi. Se han descubierto incluso grandes saurios completos, pero en esta parte de América ahí se han descubierto muy pocos. Y esto nos lleva a otra cuestión, y es cómo podrían estar relacionadas estas nuevas especies de animales que existieron hace millones de años en las selvas de América Latina con, a lo mejor, la representación de algunas pinturas de arte rupestre que hemos comentado aquí en su momento, que si realmente representan animales que se extinguieron hace millones de años, bueno, pues a lo mejor no se trataba de los grandes saurios, sino de alguna de estas especies que se están descubriendo ahora por primera vez. Bueno, esa es una hipótesis para explicar alguna de, por ejemplo, de esas pinturas que hay. Por ejemplo, hemos hablado en alguna ocasión aquí, ¿no? Claro, pero es que a mí me fascina cuando los dogmáticos de la ciencia se empecinan en que esto no puede ser, esto no puede existir, esto no puede existir. Si es que no sabemos nada, si es que el conocimiento está empezando y cada día se descubren cosas nuevas en todos los ámbitos de la ciencia. ¿Cuál es el mejor lugar para vivir? ¿La montaña, la ciudad, en la costa, Silvia? Galicia. A vosotros, ¿qué zona es la que más os gusta? ¿Ciudad? Bosque, yo mar, soy bosque. Campo, montaña, bosque, montaña, sí. Montaña también. Es la pinta de leñadores canadienses. Mado, me parece a mí que no. Yo montaña y mar, no podía vivir sin ninguno de los dos. ¿Y tú, Bruno? Yo no podría vivir sin la ciudad. Bueno, pues en términos generales, como todos, el resto sois mentirosos. En términos generales, yo no. En términos generales, aunque se sea urbanita, lo que sí te recomiendan siempre es tener algo verde cercano, ¿eh? Porque te reduce estrés, porque tienes más calidad del aire, que hay mucho verde, porque tienes menos actividad acústica y porque te da la oportunidad también de hacer algo de ejercicio. Bueno, pues esta pregunta, que es la que estamos planteando, es la que se ha planteado Matthew Wye, que es psicólogo ambiental de la Escuela de Medicina de la Universidad de Exeter en Inglaterra, y otros investigadores. Y entonces lo que se han planteado es un poco la ciencia, que es lo que apunta sobre este tema de qué lugar sería más adecuado para nuestra salud. Entonces, por ejemplo, pues en la ciudad te dicen ventajas, que dicen que la gente es menos obesa, que presenta un menor riesgo de suicidio, que tiene menos probabilidades de morir en un accidente, que incluso son más felices en la vejez y en general viven más. En contra, los que vivimos en la ciudad, sí. ¿Así? Sí. En contra, contaminación, estrés e índices de criminalidad. Siempre ya os digo que lo que te recomiendan con que vivas en la ciudad, que si tienes la posibilidad, tengas una zona verde cercana para poder un poco pues tener ese contacto con la naturaleza, que es tan beneficioso. Una maceta en la ventana no puntúa. Un huertillo, no. Por ejemplo, vivir en el campo. ¿Qué tiene favor vivir en el campo? Pues ese contacto con la naturaleza, que nos une a nuestros ancestros, que es tan necesario y fantástico. Pero de aquí que no es todo tan maravilloso, porque ¿qué hay también en la naturaleza? Insectos, arácnidos, portadores de enfermedades, y además según en el país donde estés, que te meten una ampliación enorme, como en Sudamérica, en India, en España, o sea, en Europa, en Estados Unidos o en China, si hay una quema, por ejemplo, indiscriminada de bosques o de árboles, o incluso también una contaminación de fertilizante, pues eso también es perjudicial. O sea, que el aire no puede ser a veces tan maravilloso, aunque estés en el campo, como te imaginas. O sea, que son factores que tienes que tener en cuenta. Hemos dicho que había aquí varios que querían la montaña, que la montaña es estupendo. Bueno, pues lo que te dicen a la hora de vivir en la montaña, que lo que hay que hacer es vivir entre los 1.500 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esa sería la opción más saludable. ¿Por qué? Porque si pasas de 2.500 o más, aunque en un principio puedes reducir ciertas enfermedades, como problemas cardiovasculares, como cáncer, también tienes ahí un pequeño fallo, y es que te pueden pasar ciertas cositas, como tener enfermedades pulmonares o tener infecciones de las vías respiratorias. O encontrarte con el Yeti. Y que te dé un lametón. Por eso elijo la montaña. Y en la costa que comentaba Amado, bueno, pues ahí dice que incluso, igual que nuestros ancestros quieren naturaleza, pues estar cerca de zonas donde hay agua, pues están muy ligadas a cuando se buscaban los alimentos, ¿no? Entonces es una zona que siempre se busca. Ventajas, pues que te ayuda a producir vitamina D y también favorece el ejercicio físico. Otra ventaja es que hay un estudio fantástico, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y es que ver el mar ayuda a paliar los trastornos psicológicos. De hecho, un estudio que se realizó en 2016 en Wellington, Nueva Zelanda, pues ahí dijeron que el 10% de las personas que ven un 10% de mar azul dice que bueno, pues que eso se ha descubierto que disminuye en un tercio la puntuación promedio de una población en la escala de malestar psicológico de Kessler, que se usa para predecir trastornos de ansiedad y de humor. O sea que si tú tienes un trocito, aunque sea un trocito desde tu casa o desde donde vives, que ves mar azul, eso te ayuda a prácticamente paliar tus trastornos psicológicos. O sea, te calma una barbaridad. Y da igual. Siempre te puedes poner de fondo de pantalla. No vale. Y da igual el estatus socioeconómico que tengas, que seas rico, que seas pobre, da lo mismo. Incluso este estudio se ha trasladado también a, pues, por ejemplo, los lagos de Estados Unidos o cualquier otra zona. Y se está incluso estudiando en determinadas zonas el, pues eso, rehabilitar los acuíferos para obtener esa oportunidad de ver ese trozo de mar azul. Entonces, para mí que el guay este debía de ser de Seattle, porque tiene ciudad y mar. No. Todo ha puesto muy bien a los urbanitas. Claro, claro, no, pero lo que te dice, lo primero, que así, a rasgos generales, estar cerca de la naturaleza y, a ser posible, estar cerca de un lugar donde tengas aguas azules para evitar esos trastornos psicológicos. Y ya, si no puedes dejar de ser urbanita, te vas a Sydney o Wellington, que dice que son las ciudades mejores, porque tienes todo. Tienes una ciudad estupenda, una ciudad limpia, tienes agua azul, tienes naturaleza. Así que vámonos todos a Australia. O sea que todo vale. Tira la mano, esconde la piedra. Es gallego. Hay que vivir en Galicia. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que ocurre y de ese rescate en Tailandia de los niños. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos quedan todavía unos minutos por delante. La tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Vamos a comentar y hablar ahora, Josep Enguijarro, de testigos que aseguran que carabineros muertos siguen sirviendo a la comunidad y salvando vidas. Cuéntanos. He sabido de esta noticia, no he podido evitar recordarme de la famosa chica de la curva. Poneos en situación, seguro que hay algún conductor de camión o chofer profesional o alguien que está ahora mismo circulando por las carreteras españolas escuchando La Rosa de los Vientos y está en algún viraje y ve lo que le parece una figura fantasmal que le hace el alto, y no, no es la chica de la curva, sino una pareja de la Guardia Civil, ¿no? Pues esta es la versión chilena rápidamente, ¿eh? Esta es la versión chilena, porque quien se aparece para advertir del peligro no es la chica de la curva, sino los populares pacos, que es como llaman los chilenos los a los carabineros. O sea, se aparecen los pepes. Los pacos. Les llaman así, ¿quieres que te diga? Sí, sí, claro. El caso es que todo esto empezó en el lejano ya año 2000, en el 21 de junio, en las carreteras de Valparaíso, la CH60, que es concretamente la carretera donde sucedió, donde poco antes se había producido un accidente mortal que costó la vida a tres concejales de una ciudad, que es San Felipe, y el mismo número de carabineros, tres, o sea, seis personas. Allí se erigió una, le llaman almita, si está por ahí Carlos Fernández, que es argentino, sabe que tanto en Argentina como en Chile las carreteras están plagadas de pequeños mojoncillos de piedras a las que les ponen velitas y flores, que es el lugar donde ha habido alguna suerte de accidente mortal. Y te vas encontrando... también, en cierto modo, también los... Sí, los ramos de flores, incluso cruces, ahora mismo de Atresmedia hay una campaña de ponle freno para eso, ¿no? Pero no en la cantidad, te lo aseguro, se pueden ver en Argentina y Chile. El caso es que un camionero que discurría por esa carretera a las 5 y pico de la madrugada, 5 y 20 concretamente, pues él va medio somnoliento y de repente ve la figura de un tipo, ¿verdad?, que le da el alto. Están ahí en la carretera, son carabineros, el tío pone intermitente, se detiene, le piden la documentación y le dicen que baje un poco la velocidad, le devuelven la documentación, él sigue su ruta y entonces cuando mira por el retrovisor ve que los pacos habían desaparecido. Oye, pues habrá sido que iba muy muy dormido, me lo he imaginado, pero no, aquello para él había sido una vivencia real. Esto hubiera quedado en una mera anécdota si es que poco después no se hubiera producido en esa misma carretera otro testimonio directo, que la gran diferencia con la chica de la curva es que, como es una leyenda urbana, nunca llegas al testigo final. Aquí están las personas acreditadas, son personas que han que aseguran haber vivido esto en primera persona, y este hay una pequeña variante, y es que después de darle el alto y de pedirle la documentación, los pacos se sitúan en la parte trasera del vehículo como si estuvieran anotando la matrícula. El hombre estaba ya muerto de asco, esperando a que se la devolvieran. Como no ve movimiento alguno, baja de la cabina, y cuando va a la parte posterior del vehículo ve que no hay nadie y dice: me cago en sus muelas, y encima se habrán llevado mi documentación. No, la documentación estaba en el suelo, es decir, realmente él se la había entregado a alguien y la documentación aparece en la parte trasera del vehículo. Bueno, la lista de camioneros y de conductores es interminable en ese año 2000, pero parece que el mito, entre comillas, o el fenómeno, para quienes seamos más believers, se ha visto recientemente catapultado de nuevo cuando una conocidísima periodista de la Televisión Nacional de Chile, Scarlett Cárdenas, que es el equivalente a nuestra Ana Pastor, para entendernos, una tía de informativos, bien formada... ¿Dónde está Ferreras? Exactamente. Pues este pasado 1 de junio, es decir, hace muy pocos días, tuvo oportunidad de vivir en primera persona uno de estos episodios con pacos fallecidos, porque se da la circunstancia de que siempre son en carreteras y en lugares donde ha habido alguna muerte de alguno de estos carabineros. Aquí no mueren tantos guardias civiles en las carreteras, pero allí parece ser que el número de siniestros, porque a lo mejor... No te rías, Josep, eres malo. No, hombre, es verdad, es que me parece graciosísimo. Aquí, vamos, afortunadamente no mueren policías en acto de servicio de la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? Puede ocurrir un accidente, pero es que el número de carabineros que están siendo observados es brutal. Y llama poderosamente la atención que hay un caso en concreto, el de César Gálvez, un camionero, que en este caso el Paco le multó, el tío se guarda la multa en la cartera, y cuando al día siguiente va a intentar recuperar la documentación que había entregado al carabinero fantasma, entre comillas, pues le dicen que allí es no está multado, que su nombre no consta en ninguna parte. Dice, hombre, ¿cómo es que no? Tengo aquí la copia de la multa, y cuando va a sacarla de la cartera tiene un papel en blanco. Bueno, el caso es que pierde definitivamente la documentación, pero el tipo, tratando de dar una descripción del carabinero que le detuvo, pues hay un compañero que le saca del teléfono móvil una fotografía y le reconoce, y se trata de un carabinero que había fallecido, en este caso se llamaba Padilla, en ese punto kilométrico de la autopista. O sea, que damos el salto de la leyenda urbana al verdadero fenómeno de aparecidos, cosa que es muy muy llamativa. Qué bueno. Muy llamativo este caso que nos cuenta Josep en Guijarro. Como llamativo es el hecho, bueno, Manuel, existen personas envenenadas, pero también libros. Sí, literalmente, además. Con frecuencia los guionistas de cine se inspiran en sucesos reales, en hechos reales, para desarrollar sus fantasías cinematográficas, y en otras ocasiones es la realidad la que parece estar inspirada en una película. Y esto es lo que ha ocurrido en Dinamarca. La noticia ha sorprendido, ha tenido mucha repercusión internacional esta semana, porque de una forma absolutamente casual, aquel episodio de la película El nombre de la rosa, que está inspirado en la obra de Umberto Eco, en esa maldición de los libros que envenenaban a quienes los leían, que aparece, seguramente muchos oyentes recordarán esa parte de la película en que un libro mortal de Aristóteles, envenenado con arsénico, hacía que quien lo leyese terminase muerto. Pues esto es un poco lo que ha ocurrido en una biblioteca de Dinamarca, donde de una forma, repito, totalmente casual, se han descubierto varios libros envenenados exactamente con lo mismo, con arsénico. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Pues durante un estudio que estaba realizando una universidad danesa para recuperar varios libros del siglo XVI y del siglo XVII, tres en concreto, que presentaban una extensa capa de pintura verde que oscurecía las letras en la portada, y partiendo los investigadores de esta universidad de una práctica muy habitual en esa época, en la que los editores o los encuadernadores europeos de esos siglos XVI y XVII solían reciclar pergaminos más antiguos para proteger los nuevos volúmenes, bueno, pues ellos decidieron someter a un análisis de rayos X a varios de los libros de esa biblioteca universitaria, que estaban ahí perdidos en las estanterías desde hace quizá cientos de años, y para su sorpresa, cuando estaban radiografiando varios de esos libros, en tres de ellos, intentando identificar la composición de esa pintura verde muy densa que oscurecía las letras y dificultaba la lectura, pues cuando estaban haciendo los análisis en el laboratorio descubrieron que estaban impregnados precisamente de arsénico, lo que podría haber llegado a ser un problema para quienes los hubiesen manipulado. De hecho, suponen que pudieron ser los responsables de problemas médicos en algunos de los lectores de esos libros durante los siglos pasados. Lo que ocurre es que el arsénico va perdiendo facultades con el paso del tiempo, pero digamos que la composición la cubierta de arsénico ha sido detectada de una forma absolutamente casual. Una vez estalladas las alarmas, lo que han decidido es escanearlos para que puedan seguir perteneciendo a los fondos documentales de la biblioteca, pero evitar ya que puedan darle sustos a algún fraile como el de el nombre de la rosa, que se dedique a consultarlos. Probablemente no, esto no significa que esa contaminación de arsénico fuese intencionada, que fuesen deliberadamente envenenados, sino que podía haberse utilizado el pigmento de arsénico, que es un componente fácil de fabricar precisamente para colorear las portadas de estos libros. Pero lo cierto es que en cuanto se detectó, se publicó la noticia de esos volúmenes envenenados en una biblioteca, hombre, el argumento es muy cinematográfico, ¿no? Y daría para otra novela. Me cuenta Javier Sevillano ahora que el monje de El nombre de la rosa, el libro de un mujer, se llamaba Merengario, ¿no? No, James Bond. Ah, vale. El original, además, el primero. Sí. Bueno, James Bond existía. Y el del Hombre de la Rosa, no. Bueno, James Bond era un collage de varios personajes, pero sí, existió, sí. Como las meigas. Yo no creo en él, pero existió. Sí, sí. Por cierto, quien sí existe es uno de los grandes investigadores de nuestro país. Lo has comentado tú, Manuel, en alguna ocasión aquí en el programa, y está hoy con nosotros Carlos Fernández, ¿verdad? El más grande, para mí, el number one. Lo he dicho muchas veces, sobre todo cuando queda para invitarme a cenar. Entonces, pues, claro. Pulpiño gallego y una mariscada. Hombre, ya sabes que tienes barro libre. A orillas del mar. Ahora entiendo por qué es tan tranquilo, como él vive en la costa, y entiendo por qué Bruno es tan insoportable. Como está en la ciudad, claro. O sea, ese estudio tenía razón, ¿ves? El estudio ese estaba hablando de Vigo. Evidentemente. Bueno, y de la Coruña. Total y absolutamente. Hay montaña, hay bosque, hay mar. Pues, y hay ciudad. Vamos, que nos tienes que invitar, ¿no? Mira, yo cuando... Fíjate que ha mencionado Manuel a Seattle. Cuando he estado... Y he estado en muy pocos sitios, pero en Seattle es uno de los que he estado. Y dice, ¿qué Seattle? Digo, la Vigo de Estados Unidos. Fíjate. O sea que... Pues, pues porque sí, tiene, aparte del clima, el aspecto... De allí vino muy contento. Como cuando va a Galicia, también vuelvo muy contento. Sí. Pero en Seattle no se come tan bien. Como eso digo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Cosas como son. Como en Vigo, en cualquier sitio de Galicia. O ni, sea, ni tiene el pensamiento mágico que tiene Galicia. Ni la tripa maravillosa. Que allí... Por la comida, digo. No, no tenemos carabineros fantasma, pero algún guardia civil fantasma y algún político fantasma también tenemos. También hay, sí. Que por cierto. Y tenemos nuestros narcosantos también. También, gallegos, ¿sí? Claro que sí, hombre. Que ¿Quiénes? Lo de Santos. Bueno. Que recomponían iglesias y daban. ¿Quiénes? Pues Miñanco, por ejemplo. ¿Ah, sí? Miñanco fue uno de los patrocinadores de la iglesia. Sito Miñanco, tiene esa... Vamos, hasta convenció a la Virgen María para cambiar una profesión ancestral allí en Galicia. Fíjate, bueno, eso lo hacían, ahora que lo dices, eso lo hacían también los capos de la mafia. Pero es que pase la procesión por delante de tu casa era un símbolo de poder, ¿no? Era un símbolo de que Dios está conmigo, ¿no? O sea, que claro. Era un signo de poder social, ¿no? Y entonces los capos de la mafia era habitual que presionaran o sobornaran o amenazaran al cura para que la procesión pasara por delante de su casa y el santo hiciera una parada ahí. ¿Sabes por qué todos esos cristos de la exposición con la que abríamos el programa son falsos? Porque yo no he visto a ninguno con un látigo echando a los mercaderes de todos los templos donde han estado a lo largo de la historia de la iglesia. Y seguramente son de los mercaderes. Sí, aunque no, con un látigo no le iba a llegar. Iba a necesitar por lo menos un bazooka. Como mínimo. Qué burro. Por cierto, Manuel, Carlos Fernández, que está aquí con nosotros, hace 20, 22, 23 años, tú y yo hicimos un programa de radio en Radio Voz que se llamaba Mundo Misterioso. Bueno, pues ese programa de radio venía de un programa de televisión que hicisteis vosotros, Mundo Misterioso, en la televisión gallega, ¿no? Sí, era una práctica que teníamos en la guardería, sí. En la que coincidimos, sí, claro. Y en primaria. Éramos becarios. Claro, eran prebecarios. Prebecarios, porque éramos muy jovencitos. Vamos, yo ni me afeitaba todavía. O sea, si erais prebecarios ya pagabais vosotros, ¿no? Claro, pero claro. Sí, ahí empezamos... Bueno, no, en realidad nos conocimos antes, mucho antes. De Mundo Misterioso. 88, 89... Pff, madre mía, fíjate, qué barbaridad. Es casi indecente, sí, esa fecha. Nos hacemos viejos, Manuel. Sí, unos más que otros. Sí. Los de la ciudad, los de la ciudad lo lleváis peor, ¿eh? Sí. Los del campo nos conservamos mejor. Sí, pues yo solo te veo aquí en la ciudad, ¿eh? Tanto decir, yo vivo en el campo, digo, ¿pero cuándo? Hombre, pues cuando quieras hacemos el programa desde mi casa. ¿Sí? Lo más es que luego no te voy a poder echar ni con agua caliente, te vas a querer quedar. Ya verás. Bueno, pues esta tertulia especial con Mado Martínez, con Josep Guijarro, con Manuel Carballal y con un invitado que hemos tenido hablando de ese libro en Ediciones Sidonia, está en Amazon, libro digital, Narcosantos. Carlos Fernández, muchas gracias por estar con nosotros, por el esfuerzo, por estar aquí hasta esta hora. Pero ha sido un placer estar con un placer para mí también, gracias por invitarme. Gracias, Carlos, gracias a todos. Gracias, hasta luego, chicos, un abrazo. Y ahora Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a contar algo muy importante sobre una de las cantantes, una de las voces más importantes de la historia de la música, Whitney Houston. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Mujeres con Historia. Acaba de estrenarse en España el documental titulado Whitney, que se mostró por primera vez en el Festival de Cannes, donde el director escocés Kevin MacDonald ha desvelado ciertos misterios y detalles sobre la cantante, que incluso ha pillado por sorpresa a su propia madre, Cissy Houston, que desconocía que su hija hubiese sufrido abusos sexuales de pequeña. Whitney es la artista en solitario más premiada y con más éxito de todos los tiempos. Más de 400 premios en su haber, más de 170 millones de discos vendidos, 7 veces consecutivas número 1 en la lista de los más vendidos de Estados Unidos. La verdad es que sus cifras marean. Le quitó el liderazgo a los Beatles, a Michael Jackson e incluso a Elvis Presley. ¿Pero qué pasó para que una mujer que lo tenía todo llegara a convertirse en una enferma de Diógenes y en una consumidora de sustancias y alcohol compulsiva? Es lo que vamos a intentar contaros hoy desde el respeto y la admiración por un artista sin igual. En el documental, MacDonald ha realizado 70 entrevistas y ha querido dar voz a miembros de la familia Houston, como su cuñada y albacea, Patricia Houston, esposa de su hermano Gary, quien relata por qué murió tan joven. Solo ella se podía salvar. Muchos intentaron ayudarla, pero esa decisión tenía que venir de ella. Como recordaréis, el 11 de febrero de 2012, hace más de 6 años, nos quedamos impactados al conocer la noticia de la inesperada muerte de Whitney, con apenas 48 años. Nadie se lo esperaba, porque parecía haber ganado el duelo a la muerte que iba tras ella hacía varios años, cuando consumía cocaína y consumía crack, dejándola tan destrozada que terminó vagabundeando por la calle. Aquella terrible etapa parecía superada y su aspecto había mejorado mucho, de tal modo que había retomado su carrera musical e iba a actuar durante la entrega de los premios Grammy de ese año. Lo terrible vino después, cuando su peluquera la encontró ahogada mientras se daba un baño relajante. La autopsia desveló que Whitney se había ahogado accidentalmente. Las sustancias que encontraron en su organismo habían ayudado a ello. Restos de cocaína, marihuana y relajantes como Xanax, Flexeril y Benadryl. Los médicos aseguraron que aquellas sustancias no eran la causa de su muerte porque la dosis era muy pequeña. El cóctel se había completado con los problemas de corazón que arrastraba Whitney, muy tocada de salud, por los años reiterativos de abusos. Vamos, que el factor mala suerte también fue determinante en el triste final de la cantante. Pese a todo, su muerte fue inesperada y suscitó muchas suspicacias sobre la atormentada vida que había llevado Whitney. Uno, de los focos de atención apuntaba sobre su exmarido, el cantante Bobby Brown, al que señalaban como culpable de su adicción a las drogas. Pero resulta que él siempre lo negó. No fui yo. Ella comenzó. Me considero culpable en gran parte y tomo responsabilidades por haber tomado partido en el consumo. Pero todos tenemos nuestra propia mente. De hecho, en el documental de McDonald apuntan a que fue el entorno familiar de Houston, en concreto sus hermanos, quienes consumían y le dieron a probar por primera vez droga a Whitney. Está claro que Bobby pues tampoco fue ningún santo, y cuando afirma que él consumió por primera vez la noche de bodas al ofrecerle Whitney, miente como un bellaco. Lo que sí queda demostrado es que Bobby Brown tenía celos profesionales del éxito de Whitney, y los maltratos psicológicos y algún que otro físico fueron una constante en su convivencia. Yes, Jesus, love me for the Bible. Whitney empezó a cantar en el coro gospel de su iglesia con apenas 11 años. El alma del soul y el blues le corría por las venas. Su prima, Diane Warwick, ya era una cantante consagrada, muy al contrario que su otra prima, Didi, quien cuidaba de ella y su hermano y que resultó ser un peligro. For the Bible tells me so. En el documental La tía de Whitney, Benny Johnson afirma que Gary y Whitney fueron víctimas de abusos sexuales por parte de su prima Didi y que eso les causó muchos trastornos psicológicos. El director McDonald llega a la conclusión de que este hecho marcó la personalidad de Whitney. Creo que dejó de crecer emocionalmente, no maduró por culpa de los abusos. Su carácter se quedó sin completar y por ello se comportó de adulta como una niña caprichosa. Si a esto unimos el ansia de éxito y perfección de su madre, una cantante que no había conseguido el sueño de ser una estrella y que veía en su hija esa posibilidad, junto a un padre que se volvía loco pensando en el dinero que podía ganar a costa de la niña, la tenaza depresión se volvió insoportable. Los padres de Whitney terminaron divorciándose y ella, que además de cantar en el coro de la iglesia hizo sus pinitos como modelo de revistas, terminó despegando profesionalmente gracias al cazatalentos Clive Davis, fundador de la compañía Arista Records. Su primer álbum se publicó en 1985 y logró vender 85 millones de discos. Su forma de cantar asombró tanto que comenzaron a llamarla la voice, la voz, apodo que nadie ha conseguido arrebatarle. Dos discos más la uparon al estrellato y en 1991 se consagró cantando el himno de Estados Unidos en la Super Bowl en Tampa, Florida. Himno que estamos escuchando ahora mismo. El tema fue grabado y su recaudación se donó a Cruz Roja en ayuda de los veteranos del Golfo y sus familias. Para entonces, Whitney había creado su propia fundación dedicada y volcada en ayudar a los niños sin hogar y a los niños con cáncer. Es bueno que también sepamos esta otra faceta de la cantante, que es bastante desconocida. Y en 1992 llegó el momento más importante de su carrera, su salto al cine. Se estrenaba El guardaespaldas, película que protagonizó junto a Kevin Costner. Su interpretación como actriz fue muy cuestionada por los críticos, Pero la banda sonora logró convertirse en la más vendida de todos los tiempos, 45 millones de discos, y la película fue un taquillazo. Ese mismo año, en julio, Whitney se casaba con el cantante Bobby Brown, una estrella en ciernes que al final se quedó en nada. Y un año después nacía su única hija, Bobby Christina. A partir de ese momento, Whitney comienza a caer en picado. Visita hospitales, delgadez extrema, pérdida de un hijo, depresión. En el 2000 es titular de varios periódicos al ser detenida por posesión de marihuana y cancela una gira por enfermedad. Para colmo, su padre la demanda por 100 millones de dólares. Tanto ella como Bobby se ponen los cuernos respectivamente. Se sabe que Bobby tuvo relaciones con Madonna y también con Janet Jackson. Y en 2006, harta de esta situación, se separa de su marido y se enrolla con Ray J, que resulta una compañía nada recomendable. Al final, aunque siempre lo había negado, en 2009 admite durante una entrevista que es consumidora de crack y cocaína. Y ese mismo año, la muerte de su gran amigo Michael Jackson resultó un mazazo. El paralelismo que veía entre la vida de ambos le causaba temor y también estupor. Y así se lo confesó a la periodista estadounidense Oprah Winfrey. Yo pensé, no puede ser cierto. No puede ser cierto. Una vez yo supe que él estaba tomando analgésicos. Yo no sabía el alcance de los mismos. Recuerdo que asistí a la fiesta homenaje de los 30 años de su carrera. Recuerdo que Michael me miró y me vi a mí misma y pensé, no quiero que esté como yo. El director del documental Whitney incluye también la figura del talentoso cantante Prince a este trío de estrellas de los 80 cuya existencia estuvo marcada por el aislamiento del mundo y la ingesta de sustancias adictivas. Creo que tiene que ver con los problemas raciales, con lo complicado que era en aquella época ser una estrella afroamericana en un Estados Unidos eminentemente blanco, y por ello desconectaron de la realidad. En 2010, Whitney cancela de nuevo una gira por Europa, alegando en esta ocasión una infección respiratoria, y llega a tocar fondo cuando es vista en la calle como si fuera una indigente. Incluso afirman que padece el síndrome de Diógenes, acumulando trastos y basura en torno suyo. No puede más y decide desintoxicarse. Su querido Clive Davis vuelve a confiar en ella para grabar un nuevo disco. No obtiene el éxito de pasados trabajos, pero logra ilusionar de nuevo a Whitney, que tiene claro que lo que la gente necesita en estos tiempos es amor. En días como estos, donde están pasando tantas cosas adversas, tragedias, terremotos, desastres naturales, la realidad de la sociedad y todo el resto de las cosas, ya es tiempo de recapacitar, yo creo, y de cantar sobre amor, como tuvo que haber sido desde el principio de los tiempos. El amor lo es todo. Su estilo y forma de cantar influyó en muchos artistas como Cristina Aguilera, Celine Dion, Ariana Grande, Alicia Keys y otros muchos. Todos ellos sintieron muchísimo su pérdida en ese fatídico día del 11 de febrero de 2012. Entre ellas, su antiguo asistente personal, Robin Crawford, que en el documental aparece como posible amante de Whitney. Al menos, eso es lo que afirman allegados y conocidos amigos de la cantante, aunque Robin al final no se dignara a participar en el documental, alimentando más la duda sobre su relación. Sea como fuere, Whitney vivió sus últimas horas en el Hotel Beverly Hilton, California, más en concreto en la bañera de la habitación de ese hotel. Y como si de una maldición se tratara, su heredera universal y única hija, Bobby Cristina, sufriría un final similar cuando fue encontrada medio ahogada en la bañera de su casa en enero de 2015. 6 meses después de sufrir un coma inducido, moría un 26 de julio con apenas 22 años. De nuevo, la autopsia reveló ingesta de drogas como la causa de aturdimiento y posterior ahogamiento. Each day I play the role of someone always in control, but at night I come home and turn the key. Dar las gracias a mi compañero Pachi Linaza por su colaboración y comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a Univision.com, al reportaje ¿Qué le pasó a Whitney Houston?, a Hola Chile la Red con los detalles más desconocidos de la vida de Whitney Houston y al show de Oprah Winfrey. Nos despedimos escuchando a la gran e inolvidable Whitney Houston hablando de lo que para ella significa la música. La música no cambia por sí sola, la gente la transforma. La música es un regalo del cielo, en mi opinión. Siempre lo ha sido desde que empecé cantando en mi iglesia muchos años atrás. So much that you just don't see, but if you would only take the time, I know in my heart you'd find, oh, a girl who stands sometimes, who isn't always strong. Can't you see? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya está el nuevo número de la revista Año Cero en el kiosco. Tema de portada, nuevo orden mundial satánico. En ese reportaje se nos cuenta cómo algunas de las filosofías que aparecen relacionadas con las personas que tienen mucho poder en la actualidad tienen que ver también con personas que en su momento teorizaron sobre Lucifer, Satán, satanismo y ese tipo de creencias aparecen en ese artículo y se cita Nuevo Orden Mundial Satánico, tema de portada de la revista Año Cero este mes. Y otros temas, así nos controlan las religiones, exorcismos en el Islam, entrevista con el espía que filmó los ovnis nazis o los nuevos casos de contactados en España. Y muchas otras cosas en este número de la revista Año Cero. Por ejemplo, nos habla de los trasplantes de cabeza. Se realizan con éxito las primeras operaciones y experimentos con pirámides. Han dado hasta ahora resultados sorprendentes. La revista Año Cero ya está en el kiosco, nuevo número, el mes de julio, el número del mes de julio, de la revista Año Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Javier, hace unos meses fue noticia el descubrimiento de los planetas que orbitaban en torno a Próxima B. Eran planetas muy similares a la Tierra, uno de los grandes descubrimientos del mundo de la astronomía en los últimos tiempos. Ese satélite, el Kepler, que ha salido, que ha descubierto 2.000, 3.000 planetas, pero Próxima B tiene a su alrededor todo un sistema, casi casi como el sistema solar. Tiene muchas tierras, hay muchos sitios en donde es posible la vida. Y la pregunta que nos hacemos y que nos vas a resolver ahora, ¿podemos irnos allí? ¿Ah, sí? ¿Nos la resuelves? ¿Nos vamos? A Marte, sí parece que iremos, pero a Próxima vez va a ser algo más complicado. Va a ser difícil, pero podríamos vivir ahí. Va a ser próximamente. Vamos a centrar la cosa, ¿no? Próxima Centauri es una estrella muy fulgurante, con muchísima carga magnética, mucha más que el Sol, y lo que hace es ¿Estás que hablando sea... de Whitney Houston? Casi que sí, es verdad. Hemos empalmado lo uno con lo otro. Bueno, pues ahora recientemente investigadores del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Carolina del Norte y de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona han detectado la primera superfulguración que ha sido visible a simple vista de esta estrella, de Próxima Centauri. Ha sido vista a simple vista con poca tecnología, por así decirlo, porque ha sido una superfulguración. Una fulguración es un fenómeno que provoca un aumento del brillo de una estrella debido a su actividad magnética, fundamentalmente, ¿no? En el caso de esta estrella de Próxima Centauri, que es, como hemos dicho, una estrella más activa que el Sol, estas fulguraciones lo que emiten son unas cantidades letales de radiación ultravioleta. Vaya por Dios. Y de partículas tales como protones, por ejemplo, ¿no? Y estas radiaciones ultravioletas, estas partículas que emite, lo que hacen es que destruyen el ozono. Con eso ya hemos dado una pista fundamental. No tenemos posibilidad. Claro. Entonces, toda la atmósfera de todos los planetas que hay alrededor de Próxima Centauri, entre ellos el exoplaneta Próxima B, esta atmósfera es una atmósfera comprometida en cuanto a O3, ozono, ¿no? Evidentemente, lo que ellos han calculado es que al menos en 5 años se destruye el 90% del ozono que hay en estas atmósferas de estos exoplanetas que están al ladito de Próxima Centauri. Y el resto del 10% se va extinguiendo en los siguientes 100.000 años. Pero en tan solo 5 años, debido a estas fortísimas radiaciones ultravioletas y de protones que emiten, lo que ocurre es que prácticamente el 90% del ozono desaparece. Con lo cual, la posibilidad de que un ser humano habite, un ser vivo habite en estos planetas es prácticamente no imposible, pero sí dificilísima. Solamente podrían habitar microorganismos que sean muy resistente y que sobre todo estén amparados por alguna protección, es decir, que por ejemplo vivan en océanos que tengan estos exoplanetas y que la protección de estas aguas le permita a microorganismos muy muy muy resistentes vivir en estas condiciones tan extremas de radiación de luz ultravioleta, ¿no? Pero bueno, ya sabes que aquí en la tertulia siempre tenemos este debate, ¿no? In eternum, que es que siempre estamos pensando en especies conocidas como claro. Las que tenemos en la Tierra y que a lo mejor en otros sitios pueden perfectamente estar una especie que no teníamos ni idea de cómo podría ser y si que existe, podría vivir en esas condiciones. Microorganismos, es decir, seres vivos que ya existen, si de una forma u otra, es decir, viviendo en esta protección de esta forma de océanos, otras protegido de esta grandísima radiación, si poco a poco podría ir siendo posible que habitaran de una forma cada vez más independiente, más fuera, por así decirlo, de estos océanos en estas circunstancias. Es decir, esa capacidad de adaptación de los seres vivos, ¿no? De hecho, hasta aquí hemos llegado todos los seres vivos, nosotros también, por la capacidad de adaptación a lo largo del tiempo, ¿no? De ir evolucionando y adaptándonos, ¿no? Entonces, lo que ellos han valorado es que a día de hoy, tal y como se conoce esta tremenda superfulguración que se observó fue visible además en todo el cielo austral en periodos de 2 minutos, ¿no? Ellos lo vieron con un telescopio que llaman el Everiscope, pero es un telescopio, digamos, en modo no extremadamente tecnológico, ¿no? Me imagino que en su modo más relativamente más sencillo. Además, ellos también midieron por espectrografía de alta resolución todo el espectro visible de la superfulguración para determinar no solo la visibilidad, ese tremendo brillo que causó esta superfulguración, sino para ver si había habido eyección de la zona de la masa cortical, ¿no? Es decir, si digamos que Próxima B lo que hizo es que expulsó trocitos de su corona, de su parte más externa, ¿no? Uh-huh. No solo el brillo, sino detectaron por espectrografía que también había eyectado, como dicen ellos, ¿no? Trozos o partes de su zona cortical, de su zona más externa, en esta tremenda explosión de brillo y de zona cortical, ¿no? Y lo que ellos también observaron es que esta superfulguración llegó a ser hasta 70 veces más brillante que la normal y sobre todo que fue tan importante que se pudo ver a simple vista, ¿no? Que es las fulguraciones, digamos, normales que los científicos están acostumbrados a controlar y a ver, no llegan a esta magnitud, a esta superfulguración que sí detectaron. Con lo cual, la atmósfera en estos exoplanetas, en Próxima B, que es el que más hemos hablado y los científicos más están al tanto de él, pues a día de hoy la posibilidad de que algún ser vivo, aunque fuera microorganismo, es muy, muy, muy, muy, muy remota y tendría que estar en unas circunstancias muy especiales que a día de hoy creo que hay un microorganismo en aquí en la Tierra que es súper, súper resistente y no se sabe si incluso... Y sobreviviría, ¿no? Sobreviviría en las condiciones protegidas. Con lo cual, el Próxima B no es un mundo idílico. No, no es un sitio para ir a pasar el fin de semana. Sí. Con la sombrilla y el bronceador de 50 no hacemos nada. No es para que te vayas a estas vacaciones, ¿no? No, yo creo que no hay que sacar el ave para allá. No. Que por cierto, hablando de esto de del bronceador, el otro día escuché a nuestro compañero Cantizano y a una compañera, a América Valenzuela, diciendo que porque el bronceador 50 que no protege. O sea que o sea, por que mucho no, que te mojas el 50 están engañando también y que en encima eso. Guarreamos el mar y lo dejamos lleno de porquería, sí, es con cierto, los bronceadores, lo o sea que... En alguna ocasión, ¿verdad? Que tanto protector, y luego va todo, se lo comen los calamares. Que por lo visto es mejor... Por eso son calamares en su tinta. Que por lo visto es mejor el antiguo de toda la vida, este que se te queda grasoso, blanco, de cremita, o sea, a lo mejor la Nivea correspondiente. Pues ese es un bronceador más sano... Bueno, ponerse al sol en España es un... Vuelta y vuelta. ¿Cómo se llama esto? Se dice situación de riesgo, porque el sol en España en estas temporadas es bastante peligroso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el sol. Cuando vale el sol, mucho, Está bien, pero todo en su justa medida. En su justa medida, ¿no? Justito. Claro. El sol es muy peligroso, cierto es. Además, el sol tiene la propiedad de que... Que se lo digan a los de Próxima B. Claro, por ejemplo. No, pero que el problema del sol es que es acumulativo, ¿no? En el problema que produce de tumores en la piel, de melanomas y tal... Es verdad. Es que es acumulativo, es decir... Tiene memoria. Exactamente, la piel tiene esa cuestión y entonces todo lo que ya hemos... nos hemos tostado años anteriores, digamos que de forma interna las células de la piel lo recuerdan, lo retienen y es acumulativo al cabo de los años. Y luego te salen las manchitas de la toras y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Claro. Por cierto, señalar que la Rosa de los Vientos, Rosa Vientos 20, nuestra etiqueta ya está siendo ahora mismo ya trending. Sí, ya lleva un ratito. Y que la Rosa de los Vientos va a estar durante el mes... todo el mes de julio, ya estamos en julio, y agosto en compañía de vosotros en Onda Cero. Vamos a estar todos los días a la 1:30, va a cambiar algún día, pero la Rosa de los Vientos también está este verano. ¿Y dentro de dos semanas dónde estamos? ¿Torre Pacheco? En Torre Pacheco lo contaremos. Hay que ir diciéndolo, el fin de semana que viene no, el siguiente, el 21. Torre Pacheco está en Murcia, muy cerquita del Mar Menor. Ahí, de Mar Azul, ahí vamos a estar psicológicamente muy tranquilos. Sí. Nos va a salir un programa, vamos, redondo. Torre Pacheco, en Murcia, estamos dentro de tan solo unos días, la noche del día 21. La gente puede asistir, será como siempre que sale a Rosa de los Vientos, entrada libre y gratuita hasta en Arraforo. La semana que viene contaremos todos los detalles. Y que la gente esté muy tranquila, porque... La Rosa de los Vientos va a estar durante todo el mes de julio y, por supuesto, durante todo el mes de agosto, el puente entre las dos temporadas. Ahí estamos, en la sintonía de Onda Cero. No vamos a faltar a una sola cita, ni siquiera... Bueno, a mandar de vacaciones a Próxima B a Javier Sevillano. No, pero hemos faltado una pequeña cosita que solemos hacer todos los años y es bueno decirlo, que este año en las jornadas de puertas abiertas entre la salida de León y la salida de Torre Pacheco estamos ahí un poco ajustados, con lo cual lo dejamos para el año que viene, que no nos olvidamos. Pero por lo menos a los oyentes de León y alrededores y a los oyentes de Murcia y alrededores, pues le damos la oportunidad de ver el programa también. Y en Crevillente, en Alicante, también Sí. Ha comenzado la temporada, ¿no? Sí, ahí vamos a estar el 15-16 de septiembre. Ahí estamos sábado y domingo, ¿eh? Y incluso yo estaré el 14 también allí presentando el valor Cosa de Mujeres en Alicante, con lo cual ya os daremos cita y todos los detalles al inicio de temporada en septiembre. Y ahora tiempo en La Rosa de los Vientos. Entonces, queda unos minutos para escuchar uno de vuestros relatos. Se llama, este que oímos hoy, Estatua, la narración correo a cargos de Remedios en Márquez, la realización de Pepe Menchero. Estatua. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo seguí. Lo cierto es que aquel hombre tenía algo especial. Su manera de andar, de moverse, su forma de mirar las cosas mientras paseaba. Todo en él me parecía diferente. Era moreno, no muy alto, de unos 40 años, con cierto atractivo. Cuando caminaba, siempre hacía el mismo recorrido, y no sé muy bien por qué, pero empecé a seguirle todas las semanas. Por un lado estaba intrigada por su conducta. Por otro, me parecía una persona interesante, tal vez porque la monotonía inundaba a diario mi vida. Me sentía como una persona enfermiza, aburrida, como alguien a quien las vidas ajenas le parecen más importantes que la suya propia. Comencé a imaginar quién sería, de dónde vendría, cuál sería la causa de su recorrido diario. Quizás iría a encontrarse con su amante, cansado de su matrimonio roto, o tal vez recibiría clases de inglés o de informática, o puede que solo paseara para olvidarse de todo, como yo misma. Lo seguía dos o tres veces a la semana durante 20 o 30 minutos y luego, algo arrepentida y pensando que tal vez me hubiera visto, lo dejaba ir y volvía a casa. Pero aquel martes decidí averiguar a dónde iba. Así que me tomé la tarde libre para semejante proyecto.